よーし、みんな行くぞ ー。 1、2、3、 スーパース ーパース ーパード ライ。 Super Ultra. Bienvenidos a este programa super ¿Qué? De fiebre mundial. Ah, sí, sí. Internacional, hiper. Yo no iba a tocar el tema, pues me resbala, pero totalmente. Se me estira el huevo de lo que me resbala. Ay, bueno, bienvenidos a este programa número 6 de Persona Seca de Super Dry. Super Dry. En medio del inicio, vale, la segunda semana. No, mira, se las tiro de para. La Copa del Mundo. Se las tiro para que la graben, la conviertan en MP3, así lo clipen en audio y lo tengan como para ruido de mensajito de texto, así. Super Dry, Super Dry, Super Dry. Bueno, bienvenidos a este nuevo programa de Persona Sekai, de nuestra novena temporada. Y ahí, denominada Super Dry. Lo que escucharon al principio era el opening de Lost Age Conflict with Us, sí, sí. Unlock, interpretada por Yuka Iguchi. Cuarta temporada de esta serie super mágica que se trata de cartas, pero nunca vas a aprender a jugar a las cartas con esto. Y el enemigo es el esperma, entonces aguante todo. Vos sospechás el esperma. Vos buscás entre los personajes más espermáticos de la vida, sí. Y seguramente tiene que ver con eso. Ahí vas a... Hay una foto de un esperma así, mirando de fondo, moviendo los ojos un palo para el otro. Bueno, casi estamos llegando al fin de la temporada también. Sí, sí, estamos cerrando las puertas de un montón de cosas. Temporada justamente... ¿Temporada de abril? De primavera japonesa. Ponele. De anime. Ponele, no. Empieza el verano en Japón, Pairo. Qué copado. Acá comenzó el invierno. Qué copado estar en Japón en verano. Así que empezamos con los super mega estrenos de julio, el nuevo tanque del año. Se viene. Como que todos conocerán de ahora en adelante como el primer tanque del año. No sé, por ahora es donde se están estrenando las películas de la enoja, así que te sigo dando la derecha. Siempre se estrenan las mejores películas en agosto. Bien, julio. Bueno. A ver, ¿qué tenemos para comentarles antes de que comencemos con este programa? ¡Mirad una paja! Obviamente, dejando de lado el tema del mundial porque ya... Porque es algo que hay que dejar de lado. Me parece que es algo que ya está. Si lo omitimos vamos a ser más felices. Ponele. Vamos a ser más felices, posta. Uh-huh. Así que bueno, nuestros medios de comunicación para que olviden todos sus problemas. Sí. Son personas que hay... punto MOE, nuestro super centro neurálgico, así como de este movimiento podcástico mundialista. Es permisidótico, le ponemos. Así donde sí. Usted, así como el switch del Virgo. Y donde van a poder justamente descargar este programa y muchos otros. A través kilos, de kilos de descarga. A través de nuestro sitio en punto MOE. Sí, sí. También pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com, donde pueden explayarse, sí. Así lo largo, comentar cosas zarpadas, incluso las cosas que ustedes mismos no saben que estaban ahí, pueden dejarlas en el mail. Pueden comentarnos cosas que pueden sugerirnos informes de que no hayamos hecho. Sí, sí. Le va a costar un poco, tiene que revisar un toque la página. Y a su vez también pueden pedirnos temas algún. Siempre y cuando no sea de Sinfogear. No, sobre todo si es de Sinfogear. Tiene que arrancar el mail con eso. Ah, pueden pedirlo, pero todavía necesitan sumar 998 mails. No, era 99 nada más. No me rompa la pelota, sí, no era nada. Es más, era 98. No me rompa la pelota. No, no eran tampoco. No me rompa la pelota. Sí. Ya lo bajé dos veces y no se me comieron. Estás rompiendo el tratado de Sacorbia. No me rompa los huevos. No me rompa la pelota, Pairo. No rompáis las pelotas. Se corre por el Twitter que hoy no estamos para bollos. El onceavo mandamiento. No rompáis las pelotas. No rompáis las pelotas, hijos míos. Mantengan el termostato firma en 34. Firma Santa Claus, el rey de Navidad. El rey de Navidad. Así que es tu rey, así que por ende no puedes contradecir sus palabras. Es un dios que respeto mucho, no es mi rey. Saludos, Ricardo Lira Pérez. Sobre todo no es como dicen en México, no es un mi rey. Saludos, como decía Ricardo Lira Pérez, hice de nuevo por aquí, chicos, pero solo para dejar mi saludo y quedarme un ratito. Los quiero. Todos dicen, y muchas gracias, se te agradece el cariño. Todos dicen que se quedan un ratito, pero después cerramos a las 11 y todavía están acá. Se ve que no aprecian su vida. Y hoy no es mundialito ni ninguna de esas pelotudes. Hoy vamos a hablar de cosas importantes. Obviamente no de letras. Pero ya pasó la etapa. Hubo muchas cosas tan zarpadas, pero ya pasó. Podemos comentar nuestra experiencia de vivir el mundial a través de haber leído noticias. Sí, sobre todo. A través de haber completado el fixture del mundial. Hoy en el laburo agarré y me dijeron, che, ¿por qué no te pones coso? ¿Por qué no te pones el partido en alguna de las computadoras que están disponibles? Y yo, uy, la concha, la lora. Tengo cosas que hacer y me andan gastando mi tiempo en esta pelota. Bueno, voy, la pongo. Y agarro y. Porque dijiste, tomá, esto es una radio, sí. Te narran el partido, te narran el radio. No, imaginar. Porque desde que la gente ve todo en streaming, entonces la radio ya no comenta el partido. Esa es la parte divertida de todo esto. Entonces agarré y digo, bueno, vamos a meter, ¿cuál es el link más pedorro que puedo entrar para poner esto que debe estar viendo todo el mundo? Me fui directamente a. Ay, no me sale. Ay, la concha de la lora. El canal de. ¿Teice? No a Teice. El canal del Estado. Ah, sí, la televisión pública. Sí, el canal de la TV pública. El canal que es copado y pasan películas Makoto Shinkai. Sí, exactamente. Agarro y pongo y digo, bueno, debe estar saliendo por acá, lo pongo ahí. Así que, y lo ponía. Y primero, estaba atrasada la señal. Uh-huh. Y segundo, cada vez que ponía full screen a la imagen, se cortaba la mitad de la pantalla. Uh-huh. Es buenísimo, era súper copado. Dije, bueno, ya está, miren eso, no me rompa los huevos. Imagínense la otra mitad. Yo mientras tanto estaba escuchando Kawabonga Podcast. Bueno. Nuestro medio de comunicación, siguiendo también con él. Pueden seguirnos en Twitter en @personasecai. Es la respuesta más rápida de Persona Se Cae. Así como viste cuando vas al desierto y decís, ¡desenfunda, vaquero! ¡Persona Se Cae! Pueden darle like a nuestra página en Facebook, que Persona Se Cae Radio. Sí. Pueden suscribirse en nuestro canal en YouTube. A pesar de que no se actualice tanto, ponele. No. También pueden suscribirse en nuestro canal en YouTube para recibir notificaciones cuando estamos saliendo al aire, que son los jueves a partir de las 7:30 hora argentina. Sí, y de vez en cuando un paro no nos retrasa, o Pyro no se va de fiesta con su familia el fin de semana anterior y termina muerto toda la semana. Esta semana casi pasó, pero por suerte descansé ayer. Y si no, también puede cazar de vez en cuando subo un streaming de algo. También. No es muy seguido, pero. Y pueden seguir el Tumblr de Pyro, que es Pyro no se cae, no. Que abreviado pnspodcast.tumblr.com. Más respeto al Tumblr oficial de Persona Se Cae, ¿qué te pasa? Encima que está lleno de cosas copadas que no puedo subir en otro lado. Y también hay una cuenta en Twitch que si la quieren después se las paso, pero todavía la estamos trabajando. A ver. Paz en la tierra, sí, todas esas pelotudas. Ya viendo Peace. Justamente. Peace en la tierra, ¿viste? Río verde. Comentado en nuestros medios de comunicación. Sí. Podemos pasar a algo más importante, que es como saludar a los personajes que están cumpliendo años hoy, 21 de junio de 2018. Que se corre la bola, que no rinde tanto. Subaru no rinde tanto. Subaru rinde tanto que vuela. Mira, toma. Para vos, que lo ves de abajo. No. Él no es un mi rey. Comentaba Ricardo. A ver, calculo que mucha gente debe estar en su casa medio deprimida por el resultado del mundial, así que bueno. Vamos a ponerle toda la pila posible para alegrar a esa gente que seguramente si no está escuchando le chupa un huevo. Voy a tirar mi apuesta al día que casi al final del programa. Muy interesante. Alcho va a tirar una apuesta. Una apuesta que todos van a poder disfrutar y van a estar expectantes. Las apuestas tienen ganadores y tienen perdedores. Los ganadores ganan cosas y los perdedores pierden cosas. Bueno. Explicación de la apuesta, tutorial, toma, para vos. saludos entonces a Nishiyo Takumi de Chao Head. No lo quiero saludar porque es un pelotudo. Hay que saludarle igual. Es el prota de Chao Head, pelotudo de mierda. Es más, no necesito ni desearle que le vaya todo mal en la vida, porque posta le fue todo mal en la vida. Pero fue el primer prota de Science Adventure, así que deberías tener un poco más de respeto. Si en él lo hubieses conocido a muchos otros personajes. Sí, está bien, pero. Yo diría. Vaya. No sé. Igual le fue todo mal en la vida, así que tampoco. ¿Qué tiene que ver? Que le vaya mal en la vida no significa que por eso no tengan que hacerlo en su cumpleaños. Saludos también a Ayuka Minase. De Eleven Age. Que hasta dentro de todo también le fue todo mal en la vida, pero no fue tanto su culpa. Como que estaba en el lugar equivocado en el momento incorrecto. un personaje de Haikyuu. Saludos, exactamente. Entonces, a Shoyo Hinata. No es un personaje de Haikyuu, es el prota de Haikyuu. Bueno, ya lo sé, pero bueno. Es el enanito que sueña con ser muy alto. Es el Messi. De... Y termina. Y sí, sí, igual que sí. Excepto que no se, es el enano de... papotea. Pero... Es el enano de las patas resorte, o sea, sí. Pero es colorado, así que sí. Parte creo que su maldición debe ser... De ser colorado es saltar claro. Muy alto. No, su maldición debe ser petizo, de ser... Soy colorado. bueno, también saludos a Yotsuba de Sister Princess. Sí, sí. Una de las tantas protas de Sister Princess. Qué bien y qué mal estaba esa serie. Las dos cosas al mismo tiempo. Muy debatible. Y algo bien para Pyro. Saludos también entonces a Hana Komachi Momoka de da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Que posta. Ah, mira, encima de JC Staff. Hoy justo estábamos discutiendo los grandes logros de JC Staff. Que murieron hace muchos años ya. Pero Shukueki no somos, boludo. ¿Por qué no? También saludar a Oma Kokichi de Danganronpa. Sí, de la tercera parte de Danganronpa. Que a todo este muchacho no me lo acuerdo ni pija. Y eso es un héroe. O sea, de ahí no se puede sacar mucho. No, pero está buena. La rubia Twinted. Ah, sí, la rubia Twinted siempre gana. Bueno, esos fueron todos los personajes de Calculo que... Como vieron, no garpa ninguno. Entonces, ¡volvemos al estudio! Vamos a listo. A ver. ¿Qué? ¿Tenés algo más que comentar, Pairo? Algo más que comentar. Ya estamos a 21 de junio, o sea, hoy salió el Mario Tennis. Salió el Mario Tennis. Así como para detalle de la vida. Y dentro de 2 días sale el... Elis 7. Bueno. La última entrega de esta saga de JRPG de Bla. Que sale en muy mal momento porque a los 2 días sale el Shining Resonance. O sea, el i7 está en la mayoría de las consolas hace como 3 meses. Y lo único que le faltaba salir era en Switch. El Shining es un juego de una franquicia que hace muchísimo que no sale y sale para todos al mismo tiempo. O sea, medio que si pretendés jugar un juego, no lo vas a sacar ese día. A ver, qué otra cosa. Al margen de que el Galgun 2 se sigue poniendo muy conchudo. Estuve. Con toda la boludela de 3 y las cosas que anduvieron regalando. Y cosas que anduvieron largando por ahí gratis para jugar. Estuve metiendo el. ¿Cómo no? El Fallout Shelters en la Play 4. Porque quería ver cómo era la funcionalidad del Shelter en Play 4. Anda re bien, o sea, está. Ay. Pero sigue siendo muy gracioso el tema del tiempo. El tema de que el tiempo corre cuando te vas a la mierda. ¿Y sí? Entonces por ahí agarro y había terminado un Volk más o menos armadito, estaba todo bien, estaba todo lindo. Mandé un par de locos afuera y cerré la play, me fui a la mierda. Y volví al otro día, cuando volví al otro día la mitad del shelter estaba prendido fuego. Dos de las 3 personas que había mandado con nivel alto estaban muertas. Había ratas comiéndose una persona. Son cosas maravillosas. Eso es lo que calculo hace que la gente vuelva a la gente. Porque decís, bueno, voy a dejar todo bien para que cuando vuelva no haya nada hecho mierda. No, me habían invadido, me han roto todo. Y me hicieron ahora lo tengo que arreglar. En cambio... Y la gente se dice, esto es una verga, ya está. Chao, me harté las pelotas y se va a la mierda. Es como la gente que jugaba este juego. Es como la gente que jugaba el Hat-Trick. O como la gente esta que jugaba el de naves, que era igual a. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Mierda. Que era como el Hat-Trick. Que encima son todas aventuras de texto. Que seas, has mandado a. Has encontrado una nueva mina en tal y era todo escrito. Y digo, no tiene gracia. ¿Cómo se llamaba? Mierda. No, yo me estoy acordando del ¿cómo era? Super Light Drifter, pero no. Sí. No, el Faster Online. El Faster Online. Pero no, ese no era así. Después otra cosa muy deforme que estuve probando, así como para probarla. Dije, esto no va a rendir bajo ningún tipo de contexto. Pero quiero ver qué tanto no rinde. Agarré y bajé el Fortnite en la Switch. Voy a aclarar, el Fortnite no es un juego que me guste. no es un juego que me guste para nada. O sea, lo jugué prácticamente nada. Tiene mecánicas que me parecen una pedorrada. Y todo el juego está armado en base a algo que no me termina de convencer y no me copa. Lo único bueno que le encuentro es el hecho de morir y volver a entrar en una partida y que haya gente. Es hasta ahora lo único copado que le encuentro a ese juego. Entonces dije, bueno, lo había probado. Obviamente mis sobrinos son fanáticos de esta boludez y le dije, ponete a jugar al Overwatch, pedazo de pelotudo. Pero dije, bueno, vamos a probarlo, qué onda. Lo probé en la Play 4. Tranquilo. Tuve tres partidas, lo desinstalé. así me copó. Entonces dije, bueno, vamos a probar la Switch a ver ahora que lo sacaron acá cómo anda. El juego anda bien. O sea, se instala en la Switch y anda bien. El problema con esto es que el juego no mejora por estar en la Switch. O sea, es la peor versión del juego. Al margen de todos los errores que tiene, tiene uno gravísimo que vos cuando entras en la Switch te habilita el botón de comunicación por audio. Sí. Pero la Switch no tiene un parlante. Entonces vos no podés contestarle. Lo único que podés hacer es escuchar a la gente hablando mientras estás jugando al juego. Y obviamente te rompe mucho los huevos porque parece que te pone el oído como si vos estuvieras hablando. Y no, vos no estás hablando. No tenés manera de hablar en ese juego conchudo a menos que tenga los auriculares pedorro del Splatoon. Que nadie los va a tener porque se juegan a través de la aplicación de celular que es una cagada. Pero no, muy, muy flojo juego. Aparte, me llegó también la notificación de que si vos tenías una cuenta de esta huevada, ponele que la tenías en PC o que la tenías en Play 4, si vos te logueas con esa cuenta, o sea, si vos la tenías en Play, es directamente como que Play loguea tu cuenta de la empresa que hace el Fortnite a Play. Y no te la deja activar en coso, no te la deja activar en Xbox One. Sí. Pero si vos la tenés bloqueada en Play y la tratás de activar en Switch, te sale un error, pero como una especie de error grave que te aparece con una con un cartel gigante que te dice: usted ya no puede activar esta cuenta porque está logueado en una plataforma que no es la Switch. Y abajo te pone: sepa que ni la empresa de no me acuerdo cómo se llama la empresa que hace el Fortnite, pero sepa que ni la empresa que es propietaria de este juego ni Nintendo pueden ayudarte a resolver este tema. Digo, toma. Fíjate cómo sí, hace. Tirala de humo y se. Sí, tirala de humo y se fue a la mierda. No, pero es una pedorrada. Después, a ver, no estuve diciendo bueno. Nada, porque te digo, estuvo muy flojo esta semana. Muy, muy flojo en todo sentido. ¿Comenzamos con el programa? Dale, vamos con el programa. Si no. No, ya son las 8 y medio que estuvimos como 20 minutos de no te hablar al pedo, sí. Claro. Vamos a escuchar un tema muy viejo, pero muy viejo. No tan viejo como algunas, como Super Cerdita, que es del año de la prehistoria y de la mierda. Y no tan viejo como Super Cerdita, por suerte. Pero bueno. Che, pero es Burin, boludo. ¿Qué te pasa con Burin? Que me echó un huevo la cerda, ¿sabes? Soy feliz con Buri, boludo. Que pase en el final y después te digo. Y no quiero tener que bajarlo, quiero que lo pasen. No, güey, mira el final. Quiero que lo pase. Mirate el final, muere. No, no lo voy a ver. Mueren 7 personas posta, mirate el final. Si quiere, si esa mierda quería terminar, directamente lo hubiesen pasado. Así como, bueno, tomá el final porque tenés que verlo. Lo pasaron al final. Tenés que verlo, no lo pasaron. Sí, sí, lo pasaron. Yo nunca bajé Super Cerdita, yo lo vi todo derecho en donde lo pasaron. Pasó en el final. ¿Y hiciste el informe de todo lo que te acordabas de Super Cerdita? Sí. ¿Te sorprende? O sea, en serio, ¿te sorprende? Diciendo que sos el robot sin memoria, yo diría que sí. Y bueno, pero hay cosas que se quedan clavadas. Si es supuestamente la persona que afirma que una serie que está por terminar deriva de un Otome Game, el cual todavía no puede, digamos, confirmar que existe, sí. Sabelo que hay sí, cosas lo puedo, que, lo puedo. Que están grabadas en el metal. Ay, bueno. En el metal. Vas a escuchar Slash, uno de los temas de Digimon Tamers. Porque me lo crucé esta semana, bueno, y dije, bueno. Por él, Y dije, estaba bueno este tema en su momento. Así que bueno. Sí, después Digimon se transformó en otra cosa que no está para nada bueno. Así que bueno. Vamos a escuchar Slash, interpretado por Ota Michihiko. está dentro del OST de Digimon Tamers. Dale. We've been to the past. We've been to the future. We've been all around the afterlife. And you know, Ted, the best place to be is here. Pero me pregunto cuándo vas a elegir una cortina de verdad. ¿Eh? No quiero, esta está buena. Y no un cacho de una escena de una película que encima tiene más parte hablada que corte. Es representativa, boludo. Es magia. Representativa. Es magia pura. ¿Representativa de qué? De Billy Ted, boludo. Representativa. Es magia pura. ¿Vos estuviste para ver Billy Ted en el cine, Pyro? No. ¿O tan, no, tan viejo no sos? No, no, no. Ya a tanto no llegué. Es más, creo que la primera que vi de Ted, no me acuerdo por dónde bosta la vi, porque no es como que... Quizás la recontra que móvil y Ted, pero yo no la vi por Isat, porque Isat en ese momento no existía. Entonces no sé en qué canal la vi. En MGM. No, no existía tampoco. Ya sé, Greg. Esto es anterior a HBO, sí, ¿no? No, Cinecanal también lo pasó mucho. Sí, pero yo te estoy hablando de algo que es anterior a HBO. No me acuerdo cómo se llama el canal donde lo vi. Pero cuando no tenías el HBO, tenías Cinecanal. Canal... No me acuerdo cómo se llamó el canal 26. Se llamaba Canal 26. Sí. Era la época donde había 40 canales, nada más. Pero sí, película antológica. Los que no vieron Billy Ted, por favor, hacedme un favor a la media y pídense Billy Ted. Lo mejor es obviamente Billy Ted 2. Pero... ¿Mm? Lo mejor es la 2. Sí, pero para ver la 2 tenés que ver la 1. Ya sé. No necesariamente. Pero tenés todo. Te falta, igual, te falta contexto. Mucha gente creo que también vio la serie de Billy Ted. Entonces sí. Necesitabas ver la 1 para agarrar y entender. Pero que... me gusta más la película que la serie de Billy Ted. Y bueno, pero era ser animada. Sí, rendida. Pero... al menos hasta donde recordaba. No estaba la película, porque aparte los robots estaban bien hechos. Y... ah, no sé, en su época. Así es... ¡oh, ah, obvio, boludo! Obvio, para que te llamo Michael Bay, que en ese momento de todo los huevos del viejo, que te haga los robots creíbles de Billy Ted. ¡Date la mierda, boludo! Como decir, me gustaba la película vieja de Godzilla, estaba bien hecha. Sí, para la época. No sé. Para la época, ponele, pero no qué sé, boludo. Si mirá de Star Wars 1, la primera versión bueno. Sin corte, y las naves son de cartón, y bueno, y están bien hechas. Vos te quejabas de Parasite. No, por eso te digo, para el momento estaba para bien. Para ese momento Parasite estaba copadísimo. Por eso, zafaba. Te tardó como 20, casi más de 10 años en salir el anime. Por eso, zafaba en su momento. Después no, después fue una mentira, pero bueno, es otro tema. Bueno, vamos a hablar de una de estas cosas que realmente tampoco, que... como que, no sé por qué volvió, es como... se nos acabaron las apuestas, se les acabaron las ideas y dijimos, vamos a buscar entre nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro cofre de cosas viejas sí, que sí, tuvieron éxito, vamos a agarronear. ¿Te acordás el...? Siempre volvemos al crítico cuando hablamos de estas cosas, pero sí. ¿Te acordás el capítulo este donde sí. Dice, ah, esta es la caja donde dejamos las ideas más geniales que nunca se grabarán? Sí. Bueno. Que encima, posta, esto tiene más de 10 años también. Sí. Esto tiene justamente 14 años desde que salió. Y es la fue primera una, parte. Y fue una cosa que durante 14 años esperó. Tampoco es como que. No sé. Sí, sé si espera, la gente quería ver una segunda parte de esto. Sí. No hacía falta una segunda parte. No hacía falta. Te voy al punto por eso. No hacía falta, pero la gente la quería ver. Hay un montón de cosas que no hacen falta y la gente no las quiere ver. Pero esto, la gente lo quería ver. Porque garpó muchísimo. O capaz le hicieron creer que garpó muchísimo. No, empezó porque garpó muchísimo. Fue una de las primeras películas así que empezó a levantar otra vez el género de los superhéroes. Bueno. No. Algo así. Sí. Por supuesto, estamos hablando de la película de los Incredibles 2. Una película que demoró una bocha en salir. Que. Díganlo, malditos puercos. Todos querían ver a la loca esta. Ah, no me sale. A Helen Park. De nuevo. Ah, oh, que insistido. Quiero ver el nuevo CG para ver el culo de Helen. El culo de Helen. Como que tenían demasiado dodgy y como no sabía ninguna película nueva. Como. Digan la verdad. Se le estaban acabando los dodgy de Violeta cogiendo con Dash y cosas así. Necesitaba material nuevo, yo qué sé, como... Cogiéndose al bebé y boludece. Bueno, a ver. ¿Qué pasó con esta película y qué no pasó? O sea, sí, han pasado 14 años desde la última vez que nosotros lo vimos, pero hay que denotar que para ellos solamente han pasado 10 segundos. O sea, para los que están interesados en saber qué onda con esta película, la película arranca directamente en el final de la primera película. O sea que si no se acuerdan bien cómo va la mano... Bueno, ¿cómo no te vas a acordar bien esta película si la pasan todo el tiempo? Por eso. O sea, es un asco, pero ya estoy podrido de verla. Por eso. En Disney Channel, en Disney XD. Antes la cosa era más noble, antes te la pasaban de vez en cuando y ahora es como todos los días, todo el tiempo. No, es así, hace 5 años, Pairo. Sí. ¿No saben qué pasa? Ah, mandé la película de Los Increíbles. Sí, cuando se pueden, te pasan Home y toda esa mierda que tienen, sí, te pasan esto. Que está bueno volverla a ver. Creo, Está bueno volver a ver. No está bueno volver a ver 8 veces, pero ponele. Creo que mínimo una vez a la semana desde hace 5 o 6 años que se debe pasar la película Las Increíbles. Ah, sí, obvio. Mínimo una vez a la semana. Sí, obvio. Igual sigue siendo de lo mejorcito que tienen. Para mí sigue siendo el club de fans de Helen que quiere ver el culo. Pero... también. Bueno. Placa de número 24 del club de Helen. Franquicia es como, platino. Es como que, ¿viste? Cuando esperan el infomercial de del ese va del video de ejercicios y así a las 5 de la mañana, oh, por fin llegó, y después estamos fopiéndose y como es lo mismo. No puedo pagar el canal porno, pero ¿para qué si tengo el canal de atletismo? Para mí como que esperan eso, posta. Bueno, para todos los que no recuerden exactamente dónde estamos en este punto de la historia, se los voy a recordar directamente con una frase. Yo soy el señor de las profundidades. Todos están debajo de mí, pero nada está por encima de mí, y los destruiré. El lomo de los topos. En realidad nadie estaba por debajo de él. Sí, nadie estaba por debajo de él. Bueno, a ver. ¿Qué pasa con esta película? ¿Cómo lo digo? Porque si entretiene. Si entretiene. ¿Para cuánto dura esto? 1 hora y media. 1 hora y media. Sí. No, 2 horas, dice. 2 horas, la sentí como 1 hora y media. Bueno, dentro de todo eso estaría bien. A ver, gráficamente la película mejoró muchísimo, es obvio, pasaron 14 años, le pusieron la papa. Tiene escenas gráficas, escenas donde se jugaron. Hay un par de persecuciones que están buenas, un par de peleas que están capadas. Toda una escena en un barco que hicieron para, calculo que para restarse la destrucción a otros edificios y tener que laburar mucho en la máquina, pero está muy buena. Los efectos están copados. Tiene buena música. Lamentablemente no tiene tan buena música como la primera, pero tiene buena música. Tiene muchos más personajes. Hay una gama más grande de poderes y otro par de boludeces. Y gráficamente el diseño de los personajes sigue estando muy bien y lo refinaron bastante. El problema acá era el detalle más que el diseño. Sí, el detalle, ¿verdad? Todo el refinado. Acá el problema es la historia, porque la historia está dentro de todo bien, pero tiene demasiado subcontexto, que es una poronga. A ver, la película no es secreto para nadie, pues te lo tira el trailer. Tenemos otra vez este entorno donde los superhéroes siguen estando prohibidos. O sea, después de que termina la primera película, no llegamos a nada. Porque saben que, está bien, detuvimos a... ¿Cómo se llamaba el loco este de los pelos locos? No me acuerdo. Ay, ¿cómo mierda era que llamaba? Tenía un nombre, sí, ahora te digo. Síndrome. O sea, sí, detuvimos a Síndrome y salvamos el día y la pelota. Y después llegó el taladro del hombre topo y se fue toda la mierda. Y cortamos ahí la película. No sé si todo se fue a la mierda. Bueno, pero la... O sea, apareció la y bueno. Apareció y cortamos. Okay. La película, como todos ustedes saben, es una película muy de... vamos a decir... me gustaría llamarla parodia de los Cuatro Fantásticos, pero en realidad esto está mejor hecho que los Cuatro Fantásticos, en todo sentido. A pesar de sus 7 intentos, los Cuatro Fantásticos siguen siendo muy inferiores a esto. Es una película, obviamente, de un entorno familiar. Es una película de valores. Es una película de un montón de cosas. Ahora, la segunda parte de esta película está muy afectada por todo el... conchudo fenómeno ese JW que nos está pateando las pelotas a todos. Y acá es como que lo intentan, pero como que se les da vuelta en un momento y no lo terminan de... Porque ya el propio concepto de las películas de JW es un concepto re deforme, que está mal hecho, que está mal pensado, que fuerza cosas innecesariamente, que después le termina jugando en contra y casi a propósito para que la gente se encule al pedo y ellos y y los que planean todas estas pelotudeces saquen el cartel de víctima. Uh-huh. Pero es que es como que lo intentan y en un momento va bien, pero les sale mal y derrapan y van hacia el océano infinito de la bosta y no terminan de caer nunca. A ver, me voy a explicar. Como dije, la película termina con lo del hombre topo. Estamos en el contexto en que... empiezan con lo del hombre topo. Estamos en el contexto en que los superhéroes siguen siendo algo totalmente prohibido para la sociedad. Se ha decretado una ley que los prohíbe explícitamente. Por lo tanto, las actividades de la familia increíble plus Frozono, sí, son una completa falta de legalidad y obviamente tiene, en el primer momento en que lo vea, tiene que ser cagado a tiros y juzgado por eso. Todo hubiera estado, dentro de todo, pasado por abajo de un radar, de no ser por el enorme topo destructor de edificios que apareció en el medio de la ciudad y la poco torpe manera en la que lo detienen antes de que destruya el Capitolio. O sea, si detienen que evite que destruya el Capitolio, eso lo podemos parar. No podemos parar que destruya la mitad de la Quinta Avenida y un par de edificios más y que incontables autos y el terror y la boludez y no sé qué. Y sobre todo que salgan las noticias de la tarde donde un montón de gente súper indignada, ¿viste? Así padre de familia dice, ¡ay, por favor! ¿Qué están haciendo? Esta gente está rompiendo la ciudad otra vez cuando tranquilamente podrían darle al malo dinero y solucionar todo este problema pacíficamente. Sí, porque ese es súper inteligente también. Obviamente hay una gamba muy grande de políticos que usan el evento del taladrito como exactamente lo que necesitaban para directamente no prohibir a los super, sino mandarlos a la horca. Como consecuencia de este quilombo y después de una tremenda cagada a pedos, todo el sistema de, vamos a ver, agencia de protección de testigos para supers, los que los venía bancando en sus identidades secretas, lo que les venía más o menos cubriendo el tema de los daños que causaban y lo que les da un retiro, que es lo que el tema del que Helen y no me acuerdo cómo se llama el padre, Bob se estaban aprovechando para no tener que ir a laburar de cualquier otra cosa, estaban aprovechando el retiro. De hecho, sí laburaban. ¿Eh? Sí laburaban, pero es como que pudieron tener un montón de cosas gracias a la pensión de retiro que les dieron. Es todo, más que nada reubicación. Reubicación y otras cosas. Bueno, todo ese tema se cortó. Casa, pero... Después del taladrito, olvídate de todo ese tema. Se fue toda la mierda, rajamos a todo el personal y ya está. Cerramos el coso. Tenemos a Obi y a Helen que no tienen laburo. Porque obviamente renunciaron a su laburo para poder seguir a hacer esto. Ellen estaba de casa. Bob había renunciado a la agencia de seguros para poder hacer de super. De hecho, no me acuerdo si la habían despedido en la primera película. Él lo manda a las conchas de su madre. O sea, después del tema del callejoncito, los manda a la concha de su madre, ¿no? Y sepa trabajar en la empresa de síndrome. Sí. Bueno, toda esta huevada se fue a la mierda. Entonces tenemos a dos desempleados y lo más que ha podido conseguir su, vamos a decir, su agente de vigilancia son 2 semanas en un hotel de paso. Y después anda a vender churros, no sé, fíjate a ver qué hace. Obviamente los chicos están con toda la adrenalina de che, acabamos de salvar al mundo y está todo mal y ahora vamos a salvar la ciudad. Ahora estamos en coso, ahora estamos en este hotelcito de 2x2 y no sabemos cuánto tiempo tenemos que estar acá, pero no importa, somos superhéroes, tenemos superpoderes y está todo bien. Y el otro dice, no, está todo mal, no tenemos nada, vamos a callarnos la boca y a pasar de perfil bajo, pero hicimos algo mal, papá, no hicieron nada mal, pero... Entonces es cuando las pilas. Entonces es cuando Ellen se convierte en estrella porno. Sí, ahí es donde debería haber convertido en estrella porno, pero Disney no lo permitió. La va a convertir en estrella porno después, cuando crezca un poco más, como hizo con todos sus actores. Pero ahora no. Por ahora le alcanza con Star Butterfly. Acá faltaba el meme de... Pero qué suculenta. Es suculenta. Dulce figura. Bueno, en el medio de toda la desesperación por ver de qué carajo van a ir a comer mañana y el hecho de que Bob realmente no quiere volver a su vida de oficina súper miserable y Meg está viendo a ver qué onda si volver a laburar o qué, A Fuerza no le chupa un huevo porque el loco es millonario. Mm. O sea, de onda. Tiene un patrimonio de mierda, pero es millonario, así que le importa dos poronga. El tema es que en el medio de toda esta cadena de decisiones le llega una carta. Una carta, más que nada, una invitación. Una invitación por parte de una persona muy pudiente, un magnate de los medios. No me puedo acordar cómo se llama este tipo. ¿Dónde estás? Crusher. Creo que era Charles Bradley, me parece. Me parece que es ¿dónde está? Winston. Divor, creo. Divor, señor Divor, sí, está bien. El señor Divor, sí, exactamente. El señor Divor es, vamos a decir, señor y señora Divor, no por esposa, sino por hermana. Son en este momento los gerentes de empresas Divor. Empresa Divor es una, según ellos, es la más grande empresa de comunicaciones del mercado actualmente. Uh-huh. Es como que son los, ay, no me sale el nombre de este tipo. Ay, ¿cómo se llama el? ¿Pero qué hace? No, también es el dueño actual de la empresa de comunicaciones más grande del mundo, que loco es mexicano. Telmex. Sí, es el presidente de Telmex, es el dueño de Telmex, mejor dicho. ¿Qué pasa con él? Bueno, el loco ese, Divor, lo que pasa es que el tipo es muy fanático de los super. Sí. El loco ha seguido su carrera, es fanático prácticamente de todos, los banca sobre todas las cosas. Tiene un motivo, no es fanático al pedo, no es un friki. El tipo dice que su padre, en su momento, era muy fanático de los supers. Uh-huh. Los bancaba, donaba para sus servicios, donaba para las empresas que arreglaban sus quilombos, ayudaba al desarrollo de tecnología. Él se enorgullece de ser uno de los primeros que en ese mundo inventó el... ay, no me sale el nombre. El batifono, pero para diferentes superhéroes. Mm. Bueno. Bueno, el tipo está enorgullecido de eso. Y el tipo también tiene que recordar que en su momento, vamos a decir que cuando salió todo el tema de la prohibición de los supers, llegaron unos asaltantes a su casa cuando él era chiquito con su hermana. Y terminó con el tema del asesinato de su padre y posteriormente la muerte de su madre. Uh-huh. Cosa que, según él, no hubiera pasado si los super no hubieran estado prohibidos. Entonces él es como que los super banca, bajo todo tipo de contexto. Y su proyecto es tratar de levantar la imagen de los super de nuevo para que la ley de prohibición sea removida. Uh-huh. Para eso necesita ayuda, obviamente necesita ayuda de gente responsable. Por lo tanto, de entre las tres opciones que tenemos arriba de la mesa, vamos a empezar por la que menos quilombo crea y la que menos destrucción crea, que es obviamente Meg, que es Elastic Girl. Esto trae todo un tema de... Ahora Elastic Girl va a tener que ser la representante, la voz parlante de toda esta pelotudez. La vamos a poner de nuevo en secuencia. Vamos a tratar de ayudarla y a soportarla en todo lo que haga, a mostrarle al público realmente lo que está haciendo y a tratar de crear un nuevo oleaje de onda positiva a toda esta huevada. Mientras tanto, Frozono va a volver a su mansión y a tratar de hacer el menos quilombo posible. Y Pop va a tener que quedarse cuidando a los chicos. Sí, como porque de onda su nivel de destrucción es bastante alto. Todo esto va a derivar en que, bueno, Meg va a volver a... Ellen. tomar su moto, ¿eh? Ellen. Ellen, digo, la tengo con Meg, no sé por qué. Ellen, capaz que porque me recuerda a Padre de Familia. Ellen va a tener que volver a tomar su vuelo. Hay moto. Mucha diferencia entre Meg. Ya sé que hay mucha diferencia, pero no sé por qué me lo recuerda. sí, sí, como no. Que no tiene. No, no sé. Es como que me la recuerda, pero no sé por qué. Bueno, Ellen va a tener que tomar su moto otra vez. Va a tener que pasar por ese horrible doblaje que tiene la película, que es horripilante y es asquerosísimo. Donde ella confiesa escuchar cumbia de chiquita. Confiesa escuchar cumbia. Es horrible. Cumbia. Es una aberración. Ay. De la vida. No sé quién hizo ese doblaje, pero lo cagaría patadas en las pelotas. Lo mataría patadas en los huevos. Y bueno, y va a pasar otra tanda de huevadas más. Mientras que vamos a tener que hacerse cargo de la crianza de los chicos y ha de resolver un montón de problemitas muy pequeños que van a irse sumando, como el hecho de que después del encontronazo con la primera relación romántica de su hija, el tipo tuvo que ser pasado por la lobotomizadora para que olvidara obviamente ese momento donde descubrió su identidad, pero gracias a esto también olvidó que Meg existe. Lo cual creo una... Meg, dijiste. ¿Otra vez? Sí, dije Meg. Para, entonces, volvamos al tema este de la lobotomización. Sí, del pendejo este que vio a Violeta, sí. Violeta, sí. Pero no lo vio. O sea, la vio con su traje y una máscara rara. En una situación media comprometedora. ¿Cómo sabía si la máscara supuestamente les protege su identidad? Por eso, o sea, la vio poniéndosela, digo... Eso pasa en la primera película. No. Sí. De hecho, en la primera película, cuando por fin le ve la cara, le decía que le quedaba bien. Sí, que muestra la cara y sí. Fin. Antes. Es que no, si no antes. Antes no sabía que existía. Antes no puede ser. Sí, sí. No puede ser antes de la carrera de Dash. Sí, sí, sí. Bueno. Copa pasa en esta película. Pero el tema con esta huevada es que. Todo el proyecto de protección de los supers, si vos descubrís alguna cosa, te borran la memoria. Y acá es como que no es una ciencia muy exacta, y al borrar la memoria borramos también a ella. Sí. Con lo cual nos deja una adolescente muy hormonal, bastante rompehuevos, que está muy vinculado con su viejo, porque pasó el dato, de che, me vio, no sé qué onda. Después por el otro lado tenemos a Dash, que está muy loco con su casa nueva y ya no tiene que andar dependiendo del limitado espacio de la casita de la ruta. Y está muy loco con ese tema. Y por supuesto tenemos el tema del bebé, el cual... Yo me encantaría ver el documento del bebé, porque o sea, que le ponga Jack. Sí. Como que primer nombre Jack, segundo nombre Jack. Sí. No entiendo. No sé. Ponele que ahora están pasando por todo el tema de que... Sí, obviamente sabíamos que Jack tenía poderes, pero Bob se acaba de enterar que tiene todos los poderes. Y tiene que lidiar con eso en el medio de una tanda de escolaridad muy cambiante de los chicos... Y la otra pendeja que está esperando una cita que nunca llegó. Porque obviamente el loco no se acuerda de esto. Y mientras tanto la otra está teniendo sus sueños de heroína, de regreso. Y es como que volvió 15 años de joven. O sea, prácticamente lo que le pasó a Bob. Sí. Pero la primera película y sin menos publicidad. Sin menos publicidad, exactamente. Y acá, en el medio de toda esta hueva, aparece un nuevo villano, el cual en español le batieron el robapantallas. ¿El robapantallas? Sí, es un nombre súper pedorro, no sé cómo se llamará en inglés. Este es el que se iba a estas tiendas de electrónica y se llevaban a pantalla el SD. Sí, o es José María, directamente. Ponele José María el robapantallas. Libretti. Que este es un tipo que aparentemente tiene... O sea, es alto hacker que se mete en las señales y manda señales hipnóticas y hace a la gente hacer cosas. Es una habilidad bastante útil, pero es pedorra como está usada en la película. Pero no importa, lo usamos porque valía. atrás de esto hay todo un movimiento social para levantar a los superhéroes de nuevo y un montón de otras cosas, pero más o menos de eso trata la película. Ahora, ¿en dónde le sale mal la película con el tema del SJW? O sea, sí, la película toma como héroes centrales durante toda esta tira tanto a Helen como a Violet. Sí. Son la base principal. Y cada uno de los problemas está iniciado y solucionado por ellas durante toda la película. Lo cual es muy forzado en el 80% de los casos. Es entretenido, sí, pero te das cuenta que está recontra forzado. En tu cara te lo ponen. ¿Dónde le sale mal? Es con todo el tema de Bob. El sí. cual lo relegan a coso, lo relegan de ser el superhéroe que salva al día a un rol de padre, quizás amo de casa. El problema con esta película es que, si bien Helen salta por edificios y atraviesa peligros y detiene trenes en movimiento y lucha contra un malo medio flojo, porque en realidad no tiene poderes, es hipnótico. Y después tenés a la otra que sí tiene sus problemas de adolescente y se hace invisible y la campo de fuerza y la boludez y cuida a su hermanito y no sé qué. Está todo bien, pero durante la película el que más crece es Bob, porque de pasar a ser el tipo más groso del mundo, tiene sus crisis que lo hace crecer y ser mejor. Se ocupa de cuidar a sus hijos, que era lo que le estaba faltando, lo cual lo vuelve una mejor persona, un mejor personaje, le da más profundidad, aprende a pedir ayuda. Durante la película su familia lo termina queriendo más, tiene más tiempo en cámara que las demás, a pesar de que solamente sea en su rol de civil, soluciona problemas. Pero problemas de verdad, no un problema de, mira, paramos el tren. Se le dice, bueno, entonces si tenemos X, que es Y menos 1, vale, máxima potencia, entonces tenemos Y, que sí. Y lo resuelve problemas. Y resuelve ese tipo de problemas también lo resuelve. Y al final vos terminás con toda la película y decís, bueno, sí, la película se trató de esta, pero vos me caes mejor. Como que sí, hiciste un excelente intento por tratar de imponérmela a esta allá arriba, pero la verdad es que la película, yo me divierto más con Bob, que estuvo ahí cuidando de la familia y bancando los trapos durante toda la película, que con la otra boluda que tuvieron que venir como 7 a ayudarla para que resolviera un quilombo re chiquito. y el malo está en tu cara todo el tiempo, ¿no? No es como que... Es el gran misterio de la película, es súper barato. Lo van a ver y desde que la película arranca así, con estas protagonistas y lo que va pasando, te das cuenta al toque quién es el malo, ¿no? No se los voy a cagar porque tampoco... Pero si no está en el póster... Solo decime que no repitieron la fórmula de la primera película con el malo. No repitieron la fórmula de la primera película. Bueno, menos. A ver. Pero aquí... lo que sí repitieron... Es el final de la primera película. ¿El cliffhanger? Más o menos. Hicieron casi lo mismo. Nada más que en esta parte, con el tema del diseño y cómo está puesto, parece más una escena de, che, estamos a punto de ir a robar, estamos a punto de ir a cometer un crimen, más que estamos a punto de ir a salvar el día. O sea, tiene toda una situación de, esto lo vería en una película donde los protagonistas fueran una familia de asaltabancos y medio que se redimieran, pero en el final de la película dijeran, bueno, vamos a asaltar un banco. No está muy bien armada la escena, pero ponele. Bueno, antes que pasemos con el pirómetro, sí. Melaño por ahí dice, comenta, se habla Pyro H. Si se han detenido un minuto en ver la noticia del mundial, sabrán lo sucedido con la selección de Perú. Así que de momento andamos en Aya Zagiri. Será en Majo Shoyo Site. Bueno, a ver, dice Chalche, así todo roto, subime la mural un cacho con un temazo de vos sabés qué serie. Sí, boludo, sí. Después esperá nomás al... No, la tira ahora, ya fue. Yo digo, ya que estamos con todo esto, pero... Si Argentina gana el mundial... es totalmente... Pero totalmente... Improbable. Ficticio. Súper ficticio. Yo paso un tema de Sinfo Gear. A esto hemos llegado. O sea, dense cuenta que en este momento, mientras que la mayoría de la gente está está viendo cómo devuelve el Tele 4K de 65.000 mangos que se compró solo para ver el Mundial. Está viendo cómo lo devuelve y Musimundo está poniendo en oferta liquidación todos los teles que tienen, porque saben que no se lo van a vender a nadie. Alche ofrece un tema de Sinfoguear por la victoria, por traerme la Copa Messi. Qué vergüenza. ¿Es eso o nada? No, está bien. ¿Es eso o nada? O sea, sí. Algo es algo. Sí. O sea, está bueno. Es un buen aliciente para la selección. Para que me comunico con la familia de Messi y les digo a ver si los motivan al nene. Que tampoco tiene. O sea, yo no estoy para nada de acuerdo. Yo a Messi lo banco mucho. No estoy para nada de acuerdo en que sobre él esté la carga. Mira, yo tuve que ver el partido porque prácticamente era eso o trabajar. Y dije, vamos a ver el partido. Entonces dijimos, bueno. Y de pronto ves que, o sea, no es Messi. El tema es que todos son unos petes. Por eso, o sea, yo no estoy para nada de acuerdo que el hecho de la victoria o la derrota sea una carga que esté totalmente sobre los hombros de uno de los 11 pelotudos que están corriendo ahí. O sea, que todo esté a cargo de uno solo. O sea, que la Liga de la Justicia pueda cagarla todo lo que sea porque viene Superman y nos salva el día, me parece una pedorrada gigantesca. O sea, si todos son unos muertos, empecemos a putear a los muertos. Bueno, también no nos detengamos en el que tiene más plata y en el que tiene más copa, ¿verdad? Vamos a putearlo todo porque son todos unos muertos. Dale, Pairo, mandate de una vez con la reseña de Solo y echarle las respectivas. No, vos sabés que Solo me parece que me la voy a perder. No tengo ningún interés en esa película. Saludos a Gino, que dice hola muchachos, buenas noches. Gino, ¿qué hace Gino? Está acá. Hasta que Alche apareció en vivo en el local de cómics diciendo hola. Te voy a matar, Pairo. Ponele. Y Meraño también dice: tantos años esperando a la secuela de Los Increíbles. Al final terminé durmiéndome en la sala. Es una película que cumple hasta cierto punto, pero no es para nada lo que la gente se esperó después de tanto tiempo. Más que ir a ver el chanfle, mejor vayan a ver Jurassic World 2. No, eso me parece súper deprimente. Que sí está zarpada. Dale, no. Saludos, Daniel Alexis, que pregunta de qué hablaba. Me motiva más ir a ver Hurricane Heist, o como le mataron acá, Huracán Categoría 5, que ir a ver Jurassic Park, y menos solo, algo. Saludos de Daniel Alexis, que dice de qué hablaban. Hablábamos de justamente de Los Increíbles 2. Y por esta y otras películas sacaron justamente Island of Tag. Sí. Of Tag. Malditos infelices. Malditos infelices. Malditos pendejos. A ver, y Melanie dice, de películas animadas, yo solo estoy esperando la tercera parte de cómo entrenar a tu mazo tan. Sí. 3. Se ve simpática. Y a ver, saludos a Ale Mercer. Saludos, Ale. Saludos a la pared que dice Slim. Super slick. Paraleño, corazón, papá. Ahora sí, Pairo, entonces. Pairo, me tocó ver esta película. Dejar un rato más en el horno. Es casi, mirá, tío, por el tipo de formato que tiene. No por la plata, pues, obviamente tiene mucha plata arriba. Pero por el tipo de historia que te venden. Los retoques al guión al pedo para ajustarlo a una idea que no les corresponde, que termina jodiendo la historia en un montón de sentidos, es casi una película para directa DVD. Vamos casi a eso, y es bastante triste siendo este tipo de película. Bueno, ojalá lo hubiera pasado mejor, digo la verdad, ojalá lo hubiera pasado mejor. Sí, el doblaje es una pedorrada, es infumable. No sé cuántas funciones en inglés podrán depender ustedes en sus propias salas de cine. Acá había una, lamentablemente, como era de esperarse, es la última función del día, está tardísimo y yo no me voy a quedar para verla, pero es insoportable la versión en español, es muy muy mala. Bueno, así que bueno, te jala más un rato más en el horno. Sí. Bueno, vamos con un tema entonces. Vamos con el tema. Continuamos con la siguiente sección. Sí. Vamos con el ending de Tadakumu wa Koi. Perdón, sí, Tadakumu wa Koi wa Shinai. Love song. Fotito. だけどそいつが僕の空っぽを埋め Termina rasguñando desde lo viejo. Cuando todavía era un buen estudio, pero después ya no. Está agarpando, pero no, bueno, está bien. Está agarpando con lo no que ya te tiene, digo. Obviamente, no está teniendo los huevos de sacar cosas nuevas, bueno, pero está agarpando. Y acá estamos así, de persona se cae, super dry. Escarbando el tarro. Saliendo arando para la joda. Bueno, sección de noticias. A ver, tira. Super Dry. A ver. ¿Qué noticias? Léelo bien, H, le dice Gino. Lee la historia que puse bien carácter. la historia, pero fueron cuántas líneas. No sé, podrás leer bien todas esas pero líneas. Pero fueron, o sea, son tres líneas. Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Gino está acá. Bueno, dice, hasta que Alche apareció vivo en el local de cómics. Dos puntos diciendo hola, jajajaja. Después, te voy a matar Pyro, jajaja. Y ahí termina. ¿Cuál es la historia ahí? No sé. Capaz que te mandó algo al mail, yo qué sé. Ah, no sé. En el mail no sé. No sé. Pero me fijo, pero. Supuestamente te iba a mandar en un mail. En todo caso, no se debería leerle. En todo caso, tendría que contar la historia. Aquí vamos a contar una historia. Pero para contar historia lo tengo a Pyro, que si sabe contar historias como yo no sé. ¿Puedo decir que chistes? Yo sé contar historias. Sí, yo no sé contar chistes, porque al final cuando yo cuento un chiste no es tan gracioso. Todo es un tema de contexto y y bueno, cosas así para que la gente se ría, pero no. Ah, bueno, entonces acá sí, justamente acá el Gino dice. Decí, Pyro, ¿te acordás aquella vez que me dijiste que Alche había muerto atropellado bajo un colectivo? Sí, pero acá el problema es que te lo creíste. Entonces, pará, entonces no es leer, entonces es contar. Obvio que no se entiende si no cuento la historia. Aquel problema que dejémoslo a Pyro. Aquel problema es que te lo creíste. Ya que... Y después se lo pagaste al mundo con tu cara hermosa cuando lo viste caminar al espectro de Alche. Directo hacia vos a saludarte. Eso fue muy divertido. No, dale, comenzá al principio, Pyro. No hagas como... No voy a contar esa historia. Vos seguís con noticias. Bueno. Ves, al final es Pyro que no quiere contar. Pero fue muy gracioso después lo que me contó. Después lo comentamos. Es muy interno. Culo, pues. Es demasiado interno para contarlo acá. Va a ser algo gracioso. Se los prometo. Lo voy a dejar. Voy a hacer que Pyro lo cuente. Pero... No voy a hacer que Pyro lo cuente. Yo lo digo, no va a ser tan gracioso. Voy a secuestrar a su conejo Pepo. Eso me lo digo justamente lo voy a comentar ahora. Así que bueno. Bueno, dale, progresa. Bueno, dale que se entonces, me quema el bulto. Ahora sí. Comencemos entonces. Bueno, primero tenemos que la web oficial de Akun Tokanoyo ha revelado que la serie tendrá segunda temporada. Que se estrenará el próximo 29 de junio. Está bien, o sea, se la merece. Va a ser una temporada continua. Se la merece. Está bien. Noticia se revelaba. Aparte, por lo que les cuesta de plata hacer un capítulo de Acunto Canario, como... Sí. Lo que sí decide es que justamente al mismo... La gran Rick and Morty, haceme 70 capítulos, dale. Es que prácticamente al mismo tiempo que se anunció la segunda temporada, también la revista Comic Gen... Jem is my name. Oh, ni Jem is my name. Bueno, justamente la revista anunció, entre la revista pública, el capítulo final del manga original de Waka Kaki Tsubata. Todo el capítulo final de Acunto Canario debe entrar en una sola página. ¿Cómo no? ¿Por qué? Todos creábamos más de... encima me sale Katagiri que... Nonchan. Todos queremos más de Nonchan. Que salió su mamá. Creo que podría decir que es una de las waifus de la temporada. La MILF. No la mamá. No la mamá de Nonchan. Yo estoy hablando de Nonchan. Yo no, yo digo de Nonchan. Es muy buena, no puedo. Es demasiado, ese es el problema, que es demasiado buena. Además tiene como cara de que en un momento se va, sí, se le va a desquiciar. Se le puede dar vuelta el dado y de 6 pasar a 1 y se va toda la mierda. Bueno, el anime estrenaba su primera temporada el pasado 6 de abril, siendo los episodios de 5 minutos de duración. Esta es una de la serie de 5 minutos que al menos... Sí, esta es la serie de 5 minutos no sexual. Esta es la que puede enganchar, una de las que puede enganchar allá en Japón. Y de hecho hay una, viste, las chicas del cruce. Sí, esa está muy bien. Esa la enganché justamente en Unica Vision. O sea, en Shinjuku está la intersección de, digamos, prácticamente es una calle principal con lo que sería prácticamente una de las salidas de la estación de Shinjuku. Donde hay una pantalla enorme de... Que justamente dice Unica Vision. Que incita y ahí a la gente, no suicidarse. No. Porque ese cruce me suena muy al suicidio para el colectivo. No, porque el tren pasa a un nivel más elevado. No es como que hay bien, está al nivel del peatón. Bueno. Pero no viene corriendo uno y dice ¡Gansi! Se ve de concha contra el tren. No, porque ya te dije, no está al nivel de la calle. El tren está más elevado. Alto tren. Bueno, justamente en una de las escenas en Kinonawa están justamente en ese cruce. Estuvo copado. Pero justamente estaban en el primer capítulo de las chicas. Ahora no me sale no me acuerdo cómo se llama la serie, pero son las chicas del cruce. Sí. Justamente lo estaban pasando ahí. Después, sí, ahora el primer capítulo donde están las dos locas y... El capítulo Yuri. Sí. No sé si el capítulo Yuri, pero era el primero. Creo que creo que era el final de eso. El 2 está copado, el profesor y la alumna. Como ya sabemos, esta comedia romántica está protagonizada por la vida diaria de... el 2 es el de el pendejo y la senpai. El 3 es el del profesor y la alumna. Como dicen, estaba protagonizada por la vida de el tsundere llamado Akuno Atsuhiro Kagari. Que posta, este es como bien... Se parece mucho a su suegro. Sí, yo sé, pero este es bien tsundere. Este sí. Podríamos decir que este sí. Este tiene problemas. Este, sí, en sí. Realidad, más que ser tsundere, lo cool. Sí. Lo esconde a toda costa. Al pedo, porque todo el mundo sabe, pero bueno. Hizo novia Nontan. Como que no puede con él mismo. Del cual obviamente Akun está totalmente loco, pero... Sí. Pero encima el loco, qué obsesión que tiene. Está muy buena toda la explicación que... O sea, te tiene muestran... Armada en su vida para lo que hace. O sea, cada obsesión que tiene en su vida con Nontan está explicada prácticamente. Sí. Hay libros que lo explican. No, pero el capítulo de las fotos es muy bueno. Ah, sí, sí. Y bueno, todos prácticamente esto de la historia de, como ya, de Akun que maltrata a Nontan, pero en verdad está como... Sí, está súper que muere de amor y la bola, sí. Y... Obviamente de su súper mejor amigo que en verdad creo que por las indirectas que tira no sabes si al final está saliendo con la hermana de Akun o... No creo. O realmente lo que dice es como que así, porque encima siempre que te lo tiran, va como que tiene la relación con la hermana, es como... Y la hermana se avergüenza, es como, ¿qué onda? Al sí, final... o capaz que la hermana tiene ganas, pero no, no sé. No. Bueno, el octavo tomo de esto se va a lanzar a la venta el próximo 27 de junio. Increíble que este tipo de historias llegan a 8 tomos, pero bueno. Y pero rinde, no sí, tan sí. Rinde. Aguante, hashtag aguante la mamá de Cotonoja. Sí. Yo le metería los rabbits. Lástima que no todos pudieron conocer a la mamá de Cotonoja. Tenés que jugar el juego, tenés que saber el canon. Para el canon si no buscaba Cotonoja. Cotonoja no Niwa. Cotonoja no Casa. No Casa, sí. O poné mamá de Cotonoja, va a salir al toque. Ale Mercer dice: H, vas a salir con tu domingo 7 como la. ¿Con tu domingo 7? Sí. No entiendo con tu domingo 7. Es una expresión de allá. Bueno, con tu domingo 7 como la perra de Cocore, Darling in the Franxx. Encima, como si, lo de Cocore es muy bueno, como sí. Si. Bien te pasa, pero era bien. Chicos, tienen que cuidarse. Sí, sí. Tienen que cuidarse, no importa la calentura que tengan. Hasta en el futuro existe el porro. Bueno, pasando a otra cosa, el lobby que acompaña el más reciente volumen recopilatorio de Kishibe Roja o Gokanai, dio a conocer que el manga de JoJo Bizarre Adventure de Hirohiko Araki recibirá grandes noticias el próximo verano japonés. Lo cual se traduce en una versión animada. Ya tiene la OVA Kishibe Rohan. Pero puede tener más. Yo qué sé, capaz es otra temporada de JoJo. O solamente una temporada del manga de él. De Rohan. Y puede ser. La verdad, hasta que no la agarren, no me voy a hypear. Bueno, Kishibe Rohan wa Ugo Kanai es una serie que ya sabemos que es de One Shot, protagonizada por Rohan Kishibe, que es el personaje de JoJo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. Uh-huh. Y que a su vez es el alter Rohan ego. Rohan Sensei. Y que a su vez es el alter ego ficticio del propio Araki. Uh-huh. JoJo publicó su tomo recopilatorio. Así tanto se la cree el tío. Sí. Como decía, JoJo publicó un tomo recopilatorio de varias historias de Kishibe Rohan wa Ugo Kanai en noviembre de 2013. Y su one shot más reciente se publicó en la Jam Square de JoJo el pasado diciembre de 2015. El segundo tomo recopilatorio de estos one shot incluirá una OVA cuando se ponga a la venta el próximo 19 de julio, que adapta a lo que sería el capítulo del primer tomo. Que aparentemente le tiene mucha fe, porque ¿por qué no tenerla? Si yo vende como la concha de la lora, entonces digo, sí, dale plata, total. Ahora tenemos una gran seguidilla de cosas que, o sea, como ya comentaba, hay cosas que están terminando, cosas que ya terminaron exactamente ahora. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de esas cosas que ya terminaron. Y es que la web Bunko Sujin publicaba recientemente una entrevista con Yunosuke Ito, productor de Toho Animation, en la serie Uma Musume Pretty Derby. La entrevista, Ito responde... Que se siente haberse forrado de plata haciendo semejante huevada. Ito responde a la pregunta sobre si la serie tendrá segunda temporada diciendo... No, definitivamente no. Si es suficientemente popular, nos gustaría regresar con una nueva serie. O sea, no. O sea, denle plata, hijos de perra. Denme la plata. Give me the money and I work. Acá rea y se volví, hice la madre de Cotonoja. Qué ricura. Qué ricura. Y buscaba... Ay, ¿cómo se llamaba la otra pendeja? La otra, no Cotonoja. La madre de Sekai. La madre de Sekai. O buscá la madre de Sekai. Ah. Que también es alta mamasa. No sé, no, pero al lado de la mamá de Cotonoja. Ah, no, bueno, estamos hablando de la mamá de Cotonoja. Yo estoy bajando un nivel. Son dos mundos diferentes. No tan diferentes. Son dos grandes mundos. Son dos grandes mundos. Bueno, a mí me gustó. Bueno, por último, Ito añadía que teniendo en cuenta que hay carreras de caballos a montones cada año, le gustaría crear chicas caballo de cada una de ellas. De cada uno de ellos, mejor dicho. Sí, pero... Igual recalquemos el hecho de que... De que tu serie se deformó en el momento en que la compartiste en idol, recordemos que Special Day se murió. Sí. O sea, no podés continuar. Special Week. Special Week. Special Week, no, como que no puedes tomar a tu personaje muerto. Sí, sí, me sería medio, medio trágico, pero bueno. La primera temporada. Capaz que no muere, hace como Volver al Futuro. En un momento corre tan rápido que atraviesa las barreras del tiempo y el espacio. Está en otra dimensión, entonces por ende ya no pertenece a esta. Entonces no, por ende está muerta en la dimensión actual de Uma Musume Pretty Derby. O sea que ya está, padre, ¿no? A ver. No, murió. En todos casos muere. Va a aparecer un juego de pelea. ¿Sí? Bueno, a ver. Bueno, la primera temporada se estrenaba el pasado 1 de abril y finalizaba con el episodio del pasado fin de semana. Como ya saben, esta serie, además de ser auspiciada por la Asociación de Carreras de Caballos de Japón, antropomorfizaba a caballos reales de las carreras y... Más o menos. Los antropomorfizaban. Sí, está bien. En todo su derecho. Sí, y podría... Con todo el mueve, obviamente. Me hubiera hecho mucha más gracia que hicieran algo onda a Bojack Horseman. Ya te dije, Centauro no rendía. No, ya tuvimos mucho de eso. Y bueno, así que bueno. Va sobre eso y sobre que en el medio cantan tipo idols. Sí, que eso a la mitad de la serie dejó de tener sentido. Hasta para la serie dejó de tener sentido. Bueno, por otra parte, la cuenta oficial de Twitter de la adaptación al anime del manga 3D Kanojo de Mao Nanami, sí, ha revelado que la serie contará con una segunda temporada. Bien. Que se estrenará en enero del año que viene. Bien. En el bloque Anichu de la NTV, el mismo donde se emitía la primera temporada. La tengo medio colgada, pero donde la dejé sigue estando buena. A mí me resulta medio creepy su amigo. El amigo, sí, del prota. El del gorro, el de las orejitas. Sí, sí, el amigo de Susui. Hikari Susui, porque loco, o sea, está bien. Susui me parece un sorete. O sea, está bien que quieras que te sientas no avergonzado de ponerte cualquier cosa en la cabeza. No, de como que supuestamente exponer su lado otaku. Sí. Es como que hay cosas que son ridículas. Demasiado, es demasiado, te tenés que dar cuenta de que ya ahí te estás pasando. Pero bueno. Pero a mí Susui me parece una mierda. El loco me parece una mierda de persona, pero bueno, ese es otro tema. A vos te parece una mierda de personaje, muchos personajes. No, él me parece una mierda de persona, arrancando por ahí. Bueno, como venía diciendo, como ya saben, esta también es estrenada a principios de abril. La florista. Y contó con 12 episodios. Chabón con la florista. ¿La qué? A la florista. Me parece menos mierda que todo el cast. Esta comedia romántica se publicó originalmente en la revista Desert de Kodansha entre julio de 2011 y en mayo de 2016. Y se recopiló en total de 12 tomos. Sí, sí. Aguante Condor pasa, dice el Mercer. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi Condor? Por otra parte, Warren Ellis, productor y guionista de la serie animada de Castlevania, ha revelado recientemente vía Twitter que la segunda temporada de la serie se estrenará en Netflix este mismo año, pero que todavía no tiene fecha concreta. ¡Qué miedo! Eso tiene que salir muy bien, no puede salir mal, o sea, no hay manera de que salga mal. Y sin salir de Netflix, aviso que esta semana se estrenó la nueva temporada de Voltron, la cual todavía no vi, pero ya se estrenó completa. Ella comentó el pasado mes de enero que la serie constará de 8 episodios. Se estrenaría este verano. Al menos en el no verano son los 24 que nos habían prometido en un primer momento, pero está bien, yo me la banco. Estuvo re bueno lo que presentaron en la primera parte, así que la primera temporada constó de 4 episodios y se estrenó en uno julio de 2017. Lo banco mucho. En todo el mundo, tal vez a través de Netflix, y así fue la producción original de Netflix. Sí, la no rebanco. Como otras mierdas que dice que agarran y dice que producen y no producen, en verdad. Y bueno. Además de todo esto, hace unas semanas la web Digital Spy había revelado que hay una tercera temporada en producción. Y bueno, ahí están el resto de los capítulos que prometieron. Acá Melania dice: dudo mucho que Uma Musume tenga dos temporadas. Tengo una segunda temporada. Y si hay algo que nos deja esta serie, son doujins a acabar. Sí. Por otra parte, igual te digo, no tiene tanto porno. Vos podés medir fácilmente el éxito de un anime por la cantidad de porno que tiene. No tiene tanto porno. La próxima ova del anime Re:Zero, titulada Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikaku Memory Snow, sí. estaba fechada para el próximo otoño en cines japoneses y ahora se ha revelado que su estreno será concretamente ese de octubre. Bueno. Esta es una ova especial, como ya sabemos, es una ova que se va a estrenar en cines también. Uh-huh. Tepe y Nagatsuki lanzaba la serie Light Novels originales en la web de Shotetsuka en Inaro. Mientras que salga bien, que se retrase todo lo que haga falta. Esta debe ser la ova tipo navideña que, sí, esa que todos estaban esperando. Sí. Y donde hay nieve y no necesariamente por una tragedia. Sí. O capaz que sí, no sé. Y bueno, la serie, las Light Novels también fueron publicadas por Kodakawa. De hecho, el último número, el último volumen de la novela fue el 16, que se publicó el 24 de marzo. La serie, como ya saben, contó 25 episodios y se estrenó en abril del 2016, que fue el último que todos recordarán como la última, el último año en que abril fue el primer tanque del año. A ver. Que la rompió totalmente. La rompió por todos lados y la sigue rompiendo. El sitio oficial de adaptación televisiva animada de Beatles informa que el episodio número 20, cuya emisión está prevista para el episodio próximo... 20, el episodio 20 ya pasó, vamos por el 22. No, el 20. El 20 ya lo vi hace dos semanas. ¿Qué pasa? ¿Está confundido? No. De Beatles. ¿Sí? Bueno. Ahora te confirmo, pero bueno. Si querés te muestro la carpeta donde lo tengo. Tengo hasta el 22 o el 23. Voy a apelar a mi... A, ¿cómo se llama esto? A mi porfiadez. Sí, a tu falta de confianza en mí. Sí, esa cosa que apelas muy seguido, sí. Bueno, pero justamente por cosas como la otra serie que justamente decías que... Que estaba solo un montón de game y estabas totalmente totalmente seguro. Así que voy a apelar a eso. Y... 20, dice. Según Anime B, tenemos el 20, el 30. Del 6. El último es el 19. Paper Tiger, supuestamente ese título. El de la semana pasada, el del 23 del 6. Pero yo ya vi este capítulo. Decime dónde bajar esos capítulos del futuro, pero... te podría explicar de dónde él se baja, pero bueno. después te digo bien dónde se baja, pero parece que yo ya vi ese capítulo. Bueno. Continúo con eso entonces. El nuevo episodio número 20, cuya emisión está prevista para el 29 de junio, será el final de la serie de televisión por ahora. Los cuatro episodios restantes se emitirán conjuntamente. O sea, si donde están quieren terminar la cosa en donde en un capítulo más, no llega ni en pedo. Sepan que esta serie queda colgadísima. Bueno, los últimos capítulos, como decía, se van a emitir justamente en septiembre bajo el nombre Beatles Final Stage. Como ya saben, esto se estrenó. ¿Y cuánto episodio de recopilación va a haber entre esos Final Stage? Porque de onda, si me clavó un capítulo de recopilación cada tres capítulos, medio que me hincha bastante la bola. Esto se estrenó. Y supongo que los últimos cuatro van a salir juntos. Pero no creo que haga falta después el capítulo recopilatorio. Espero que no. Hey, mirá, los arcos son de cuatro capítulos y el primer arco, casi el primer capítulo de los arcos, por lo general es recopilatorio, así que. Bueno, estos Beatles se estrenaron el 12 de enero vía Amazon Prime Video, que es el servicio de justamente de streaming de... No es de streaming. Amazon Prime es como el Netflix de Amazon. Sí, por eso, es on demand. Sí, es on demand de Amazon. Bueno, ya todos saben que la porquería de Pokémon Quest va a pasar ahora a Android y sí. A iOS. Así que lo cual también es muy gracioso porque el otro día estaba mirando... el catálogo de los nuevos estrenos de juegos para Switch. Sí. Y entre el medio de los del catálogo está el, hay un RPG que se llama La Nota. La Nota. Y yo cuando lo vi dije, esto me suena de algún lado, la concha de la lora, me lo puse a mirar así. Ah, sí, ya sé lo que es. Es La Nota, es un está bien, es un JRPG que está disponible en Android gratis. Hace muchísimo tiempo, pero la joda que en el store de Switch vale $15 este juego. Como que no esa es donde me perdieron. Ahí como que no lo entendí. Y después me acordé de este juego de música que también tienen ellos, que se llama el Sings o no me acuerdo qué bosta. Que también está disponible en Android gratis y en Switch te lo cobran como $20. Ustedes dirán, es diferente, no es diferente, no, en ningún lado es diferente, es exactamente el mismo. Y no sé por qué mierda te lo cobran. A Kalen Mercer respecto a Pretty Derby. Dice, The Legend. De la leyenda, será. La leyenda de la idol embutido. ¿Se le habrán comido a Special Week? Seguramente. Calculo que de calidad. Capaz han hecho a Jimmy de caballo. No, eso es feo. Tenés que embutirlo. ¿Y si le daban caballo a los caballos? Capaz para que. Evolucionaban. Para que agarren y. Digamos, diciendo, bueno. DJ ahora, evolucionaban. Capaz entrenaron a un caballo nuevo y se tomaba. Vos que. Ya que Special Week ganó uno tanto de los derbis. Vamos a darle otro caballo para que adquiera su velocidad. Special Week evoluciona a. Supra Special Week. A Golden Week. A Golden Week. Era el estado 2 y el estado 3 era en Booty Week. Rea dice al fin, puta madre, denme mi segunda temporada de Castlevania. Sí, de una. Y me dice, yo me es banco, jodido porque tiene que mantener ese nivel de calidad. Yo me banco al pibe de las orejitas porque durante mi etapa escolar tuve un amigo que usaba cartera rosa durante toda la secundaria. Casos diferentes pero complejos similares. Tu amigo no llegó a la pubertad, calculo. Se bajó en una estación antes de llegar a la pubertad. Bueno, entre otras cosas, desde Bandai Namco han lanzado una encuesta donde preguntan a los fans por su opinión sobre Little Witch Academia Chamber of Time. Sí. La encuesta pregunta si lo jugaron. ¿En qué plataforma lo hicieron? ¿Qué puntuación le darían a la experiencia? ¿Lo que más les gustó? ¿Lo que menos les gustó? Y otras cosas. Una de las preguntas parece indicar que habría posibilidad de haber un segundo juego de Little Witch Academia. Porque concretamente dice, ¿te interesaría que el próximo juego de Little Witch Academia tuviera voces en tu idioma? No. Para nada, no. Jamás, gracias. Quédate a carro brillante y toda tu mierda, no. ¿Sabes lo que no? Y ahí salta, justamente salta Charriot, dice, porque yo de chica me gustaba la cumbia. Me gustaba escuchar cumbia. No, qué mal. Qué vergüenza. Escudo papá. Sí. Imaginá que te cambien el opening por escudo papá. Sí, qué vergüenza, boludo. Ah, bueno. También pregunta, ¿de qué género nos gusta? El Rubius cantando, viste, el opening. También pregunta, ¿de qué género nos gustaría que fuese este nuevo juego? Ahí es jodido. Porque está bien el enfoque que le dieron al juego este. Está bueno hacerlo una onda. Ahí no me sale el nombre de esto. Ay, la concha de la lora, no me acuerdo cómo carajo se llama este género. Ay, como el King Crown, que no me puedo acordar cómo mierda se llama el género. Pero así un beat'em up loco, con poderes, con un poco de mezcla de historia. Está bueno el enfoque que le dieron al juego. O sea, sí, todo apuntaría a que un juego más RPGoso de desarrollo tendría más sentido. Viste que hay más capítulos. Sí. Capaz que están contando los puntos 5. Capaz. Porque ahí están todos los puntos 5. Habría que ver. O sea, yo no la sigo Beatles. Pero no. No sé, cuando tiraron un juego de Little Witch Academia, yo me lo imaginé algo onda Ni No Kuni. Después me sorprendieron con el formato. Sí. Y me gustó el formato que agarraron. Ahora, si me dicen que van a cambiar ese formato por otra cosa, ya ahí no sé a dónde se pueden ir. Uno de carreras. Uno de uno de mechas. Dije de carrera y ya me empezó a doler el corazón. Se viene. Sería trágico que muriera al aire, ¿o no? Sí. Después de haber tirado mi super apuesta. Que si yo muero y Argentina sale campeón, obviamente no voy a pasar el tema. No, pero lo voy a tocar en tu inmemorial. Ah, Voy a hacer mi discurso con eso sonando de fondo. Bueno, Little Witch Academia. Voy a decir que era tu tema favorito. Está disponible para PlayStation 4 y PC. Sí. Está disponible. A ver. Última noticia. Que viene este tema de. Estén atentos al viernes que viene la flash de Play. Y ya arrancó la Steam Sale y la GOG Sale y sus boludeces. Uy, deja de papearte. No. De papear al micrófono, por favor. No. Bien. El departamento editorial de la Weekly Shonen Jump de Shueisha ha publicado una disculpa por los comentarios realizados por el autor Ichiro Oda en la sección de comentarios del tomo 89 de su manga One Piece. Dijo, chúpemela toda bien larga. De hecho, no, esto es como, viste, la hipersensibilidad de la concha que tiene la gente ahora. Sí, como, sí. Por Dios, qué hincha pelota. ¿Qué dijo? ¿Qué se puso a la venta el 4 de junio. En el comunicado indican... Sí, o sea, quiero que la gente entienda. Es el tipo que más se está vendiendo del mundo. O sea, puede decir lo que se le cante las pelotas. No lo van a cancelar. No van a cancelar a Ichiro Oda por más que se viole una pendeja de 3 años de enfrente de una comisaría. Porque es el tipo que más vende de manga en la concha de la vida. O sea, puede decir, está protegido por toda ley posible. Dejen de hincharle las pelotas. Creo que si vos le haces algo de Ichiro Oda, el PBI de Japón baja. El PBI de Japón baja, te matan, boludo. Sí. Tiene más poder que el primer ministro Ichiro Oda en el momento. Tienen que romperle los huevos. Bueno, en el comunicado, justamente, por los comentarios de Ichiro Oda, carecían de consideración y que tanto el departamento editorial como Oda sienten mucho la situación. Mentira, ¿qué dijo? A ver. El comentario aparece en la parte delantera, sería interior, de la sobrecubierta del tomo, donde Oda explicaba cómo había estado comiendo con varias personas hasta que finalmente solo quedó un trozo de karage. Ajá. Para el que recuerden, el karage es como el pollo frito que sí. está aderezado con salsa de soja. Es el pollo frito más rico que se imaginaron, pero más rico. Creo que era, ¿cómo se llama esto? No me sale ajo rallado y jengibre rallado. Sí, y está sofrito en cosas. Sí, deja de escribir lo que me está dando un hambre, la concha de la madre. Está copadísimo, es muy copado el karage. Encima está sofrito, pero no es con harina, es con harina de... Harina especial, no, harina no, sushi. Harina de papa, algo así. No me acuerdo cómo levadura. Sí, creo que era harina de papa. Sí, te acordás que te iba a comprar harina de sushi. Está muy bueno. Bueno, como venía diciendo, justamente estaban comiendo hasta que quedó un solo trozo de karage en el plato que nadie quería comer. Como ese trozo se quedó solo, alguien decidió llamarlo Sargento Yokoi. Y bromeaban diciendo, el Sargento Yokoi se quedó atrás. que ponga fin a la guerra. Oda animaba a los más jóvenes a buscar la referencia y cerraba la sección de comentarios diciendo, es un poco vergonzoso, pero comienza el tomo 89. A ver. Bueno, Oda hacía con esto alusión a Yoi, para que no recuerden, a Yoichi Yokoi, Soichi Yokoi, el soldado japonés del Imperio japonés que participó de la Segunda Guerra Mundial, más concretamente de la Guerra de Guam. Yokoi, el inmortal. En 1944, la Segunda Batalla de Guam. Tras perder la batalla y retirarse la mayoría de los soldados, algunos habían decidido combate, o sea como que decidieron seguir en combate, y entre ellos justamente se encontraba el soldado Yokoi, que algunos capaz lo recuerden, pero ya pasó hace bastante. Justamente es un soldado que se quedó justamente en Guam, escondido en una caverna. Sí, y pasaron 28 años. Pasó 28 años viviendo en una caverna pensando que la guerra seguía. Sí, pensando que la guerra seguía. Hasta que después lo encontraron. Sí. Y justamente le dijeron que la guerra había terminado. Y fue bastante difícil convencerlo. Por eso, y así cuando finalmente lo localizaron en 1972 y le explicaron la situación, Yokoi regresó a Japón y dijo: es un poco vergonzoso, pero he vuelto. Sí. Fue justamente prácticamente lo que dijo Ichiro Oda. Aunque son muchos los que piensan que las bromas de Oda eran inocuas. Sí. Otros consideran que era algo así medio insensible y bueno. ¡Chupala! ¡Chupame la pija! Especialmente por el hecho de que Yokoi fue, digamos que podría, fue un soldado extremadamente legal al Japón, sí. Y bueno, pero tampoco es como para estar tan sencillo. Bueno, esta situación, como ya saben, hace mucho recordar el tema de él hace 2 semanas, justamente cuando cancelamos la adaptación animada de la light novel Nidomi no Jinsei o Isekai de Mine, por las críticas que hacía el autor hacia el gobierno, hacia la cultura china, y que el mismo protagonista de la novela era un soldado japonés que había asesinado a miles de soldados chinos en la guerra. Chinos japoneses. De Segunda Guerra Mundial. ¿No le estaremos dando demasiada pelota a esta cosa maligna que se llama internet? No le estaremos dando demasiadas cosas. Demasiada voz a alguien que no se lo merece. No estaremos dando demasiada opinión a los chinos. Sí. No se estarán sintiendo demasiado perseguidos. Bueno. Rueda dice: a veces sospecho que Little Witch Academia usa la energía Spiral de Tengen Toppa. Obviamente que la usa. Aunque es más notorio cuando la muestran a través de las... tecnología mágica de la otra. No tanto cuando lo usa Chariot, sino cuando la usa la otra. Y a ver, Melaño dice: Scooby-Doo papá, dice: no seas cara de palo, Alche. Ahora vos bardeás al género de cumbia cuando vos hiciste un informe sobre los parraleños. Primero, yo no hice un informe de los parraleños. Yo leí el informe de... Eres un informe de Parrasect. Yo leí el informe de los parraleños que había hecho Andrés Hoguero. En su momento. Nunca se me hubiese ocurrido hacer un informe de los paralelos. Sinceramente, porque solo conozco a su tema, mi cadet. Bueno. Y también, por último, dice Melanie, en los últimos capítulos de Darling in the Franxx solo faltaba a Hiro y gritar Spiral Power. ¡Qué mal que terminó el último capítulo de Darling in the Franxx! Sí, sí. ¿Quedó con qué? Digo, Encima con esa cara, como... como sí, vamos terrible parálisis. Vamos a volver y vamos a romper todo. No, posta, terrible parálisis de cara. ¡Cañones! Posta, terrible parálisis de cara tenía. Bueno, ¿vamos con un tema? Vamos con un tema. Vamos con el ending de Hinamatsuri. Dale. Super Dry. Super Dry. Sección de anime. Sección de anime en esta cosa que es persona se cae. Super Dry. Nuevamente, como anunciamos el tema, ya sabrán de qué vamos a hablar. Sí, sí. Vamos a hablar de Darling de Fran, no mentira. Con el Darling. Con el Darling. El Darling de las cuernas. Bueno. A ver, como ya se imaginan todo esto, gente loca y frutísima de todo el universo, así súper conocido, como persona se cae. Cuando termine Darling in the Franxx, sí. Si seguimos la línea de que está medio copiando Evangelion, tendría que salir la OVA porno. Seguramente. Qué bueno va a ser. El OVA de Miku con el otro. El mejor final de Evangelion es el OVA porno. No, el mejor final de Evangelion es el que está en el juego de Princess Maker. No, ese no va a parar. Ese juego es muy divertido, boludo. Es muy gracioso. Como les venía diciendo, como les veníamos diciendo acá, en esta ocasión, o sea, porque Loli es el poder, vamos a hablar de... No vamos a hablar de magia, vamos a hablar de ciencia ficción. Así como la ciencia ficción. Esa ficción pura y dura y distópica, donde tenemos gente desafortunada, miseria, comercio ilegal, tratos mafiosos y por supuesto explotación infantil y por supuesto experimentos con tremendos poderes. Sí. A ver, por supuesto que no queda otra que hablar de Hinamatsuri. La bola. ¿Qué bola? La bola. ¿Cómo que qué bola? La bola. No la bola en la inglés. La bola. Pero antes de comentarles por qué su vida es un poco más triste si no se van puesto a verla, les voy a tirar la data técnica y vamos a continuar su educación. A ver, Hinamatsuri es una serie de TV, todavía en transmisión, la cual cuenta con 12 episodios y empezó, vamos a decir, su transmisión abierta por TV el 6 de abril de este año y termina mañana. ¡Tomá! ¡Termina mañana! ¡Comela! ¡Qué mal! Sí, super no sé chat. Cómo va a terminar mañana, pero... No tengo idea. Porque de onda falta un montón de cosas por desarrollar. Es una serie que súper sorprende todo el tiempo. Va a terminar abiertísimo. No tengo idea. A ver, seguramente... le van a clavar un OVA o alguna cosa así. Pero todavía tiene que terminar mañana. O sea, es increíble como... ponele que... Que tenga un mal final es como que Alche entre un tren y no quiera violar a alguien. Así increíble. Sería una cosa muy loca. En Rosario no hay trenes. Sí hay. En Rosario no hay trenes que anden. Sí hay. No. ¿Sí? En Rosario no. Sí. Esos son trenes de otras provincias, Pairo. No, sí, te vas a la estación de trenes de Rosario y te tomas un tren en Rosario que sí, vaya a otro lado. Exactamente, pero no son de Rosario, vienen de Buenos Aires. Y van. Bueno, vienen de Buenos Aires. Bueno, son de Buenos Aires, no son de Rosario. Chamá. Podés tomar el trencito de la alegría. El tren de la fiesta. El tren de la fiesta. Podés festejar tu cumpleaños con Spider-Man y cosas así. Eso no es un tren, es un colectivo. Ni siquiera es un colectivo. Es un tren. Bueno, a ver. Tráeme la foto y lo confirmamos. Tu foto con Spider-Man, sí, ya te la traigo. Recuerdo, Pedro, que tú no me trajiste el link del Otome Game, de que supuestamente vos decís que está adaptado. Que de hecho que es la adaptación de este anime que estaba transmitiéndose esta temporada. Y acá es donde salta la cuestión. ¿Alch estará dependiendo demasiado de Pyro para que le confíe sus pelotudeces? No, porque vos sos el que dice... ¡Abre la apuesta! Vos sos el que dice... ¡Ah, esto viene de un Otome Game! Y yo te digo... Yo tengo... De mi lado, Anime News Network, que dice que es un anime original. Vos decís que viste el Otome Game... ¿Por qué chup por ahí? Bueno... Ponele. Confirma tu evidencia. Bueno. O confirma tus... Ok, Mr. Lawyer. Sí, hasta que se demuestre lo contrario, no me sigue siendo una historia original. Como si la justicia existiera. Hasta que se demuestre lo contrario, es una historia original. Como si la justicia existiera. Objection. Caso cerrado, dicho. Así lo cerraba, ¿viste? Se cagaba en la ley, se chupaba todo huevo. Ay, bueno. Sí. Bueno, volviendo a todo esto de la cosa mágica. Aguante tu taco, aguante tu taco, carajo. ¿De qué se trata esta cosa súper futurista y ciencia ficcionaria? O sea, casi de nada de lo que les acabo de comentar. A ver, basado en el manga homónimo, que se ve un toque diferente a la serie, pero igual garpa. Y voy a decir, mantiene una narrativa de pequeñas historias a lo Yonkoma, pero no tanto. Hinamatsuri nos lleva a la mágica y lejana época del presente, en un lugar todo ficticio, llamado Japón, donde viven míticos... míticos seres quizás desaparecidos llamados chakusas. O sea, acá es donde conocemos a Yoshifumi Nitta, un exitoso hombre de negocios, el cual está en el negocio de las cobranzas, de los préstamos, la venta de seguros, de todo tipo, tema de seguridad, manejo de recursos, gestión de empresa y todas esas cosas que te dicen para no tirarte a la cara que sos un mafioso de mierda. Avenita, por su lado, parece ser bastante exitoso, o sea, vive en un apartamento lujoso, siempre tiene plata, tiene una creciente colección de jarrones de buen valor, y en su, entre muchísimas comillas, empresa, lo tienen en un puesto relativamente alto. Un día cuando Anita se vanagloriaba de sus logros y de su nuevo jarrón, por supuesto, y sin mayores explicaciones, algo que podríamos identificar como una especie de vaina loca o huevo de dinosaurio metálico, se transporta directamente a su sala de estar. Claro que, voy a decir, esto no es muy común en ningún lado. Y vamos a ponerlo en este contexto. Sin querer armar un escándalo, y menos tener que llamar a la cana, Nitta vio eso, respiró, pensó muy para sí mismo, y decidió hacer de cuenta de que no pasaba nada, porque a la concha de su madre con todo. Y se fue a acostar y a la mierda. Después de una noche de buen sueño, un baño, el tipo volvió y todavía estaba su ahí. Obvio. Porque no se iba a ir, pero estaba ahí. Se revisó esa cosa y no pude dejar de notar que tenía cara. Una cara que, como para mayor sorpresa, le habló y le pidió que la soltara. Así directamente. Liberara. Libérala. Podía haber no sido la mejor de las ideas, pero bueno. O sea, después paso a explicar esto. A ver. Del lado contrario al misterioso artefacto, solamente un botón rojo separaba, voy a decir, al sujeto de la inminente libertad. Y al presionarlo, aún con un poco de duda si era una buena idea o no, la pokebola para humanos se abrió, dejando salir de su interior a la Loli del futuro. O sea, no era muy alta, no era muy linda, era re petanco. Fácilmente se deducía que no era muy inteligente. Y Nitta no era un lolicón baboso, así que solamente se la pudo quedar viendo, lleno de dudas, hasta que esta emitió una orden muy simple: dame ropa. Give me. Dame fucking ropa. Claro que Nitta mide 2 metros, está armado, es yakuza, y nadie le va a andar diciendo qué mierda tiene que hacer en su vida. Pero no contaba con que esta loca tuviera apocalípticos poderes telequinéticos. Al mejor estilo de Elfen Light, pero para mediados de la tarde, o sea, sin tanto gore, la que rápidamente conoceremos como Hina procede a sacudir todos los jarrones de Nitta, y se los hace pija, así. O sea, pero ¿de dónde salió esta pendeja? ¿Qué son estos poderes? ¿Por qué está aquí? Esas son preguntas importantes que obviamente Nita hace, pero Gina está, no está dispuesta a contestar. Y ahora que el Yakuza analizó, se tomó 2 segundos para analizar mejor la situación, se da cuenta que... que si está... que puede decir que si la Loli intenta matarlo, podría matarlo en un segundo, y realmente no hay manera en la que él pueda evitarlo. Así que hay que darle por el lado político, por lo menos por ahora. Los resultados de esta situación, casi por ósmosis, son que Gina, se quede en su casa por un tiempito. Voy a decir que él procede a vigilarla, darle una habitación, preparar su comida, asegurarse de que su pelo esté seco cuando sale del baño, que no manche la alfombra, comprar la ropa y demás cosas. Casi como si le estuviera cuidando a ella, pero esperen un segundo. O sea, tampoco quiero que me malentiendan esto. Gina no es un ente malvado y genial manipuladora. O sea, es incluso muchísimo más hueca y más tarada de lo que se ve en un primer momento. Pero esta cosa lo vamos a atribuir a un factor importante en todo el que se va a dar durante todo el desarrollo de la serie. El factor Iwo ya fue. A ver, dentro de la serie, los participantes de esta historia se ven expuestos a momentos cruciales en sus vidas o a presenciar cosas que puedo decir que les resulta imposible de explicar o racionalizar con calma. Cosa que si hiciesen, posiblemente terminarían locos o medicados. O sea, ese tirándose factor, un edificio. Déjate vencer, es como que... ¡Ya fue! ¿Qué mierda es esto? Sí, ya fue, no ya importa. Fue. Solo aceptalo. Aceptalo y que pase. Por esta razón, y asumiendo una actitud totalmente sorete, deciden dejar pasar el tema, ignorarlo totalmente, hacerse los pelotudos o incluso mentirse a sí mismos, haciendo de cuenta que todo está súper bien, todo está súper normal, cosa de continuar con sus vidas y no tener que pagar un psicólogo de por vida o tomarse la pastilla. Y huella fue. Acá Lemer te dice: aguante Anzu y levantarte se llama Hitomi. Aguante Anzu. Hitomi. Aguante Anzu y Hitomi. Aguante Anzu y Hitomi. Bueno, volviendo a Gina, ella resulta ser una chica tranquila y sin demasiada energía. Es altamente influenciable, incluso, voy a decir, bastante egoísta. Nada muy ajeno a una chica de secundaria común y de su edad, bueno, salvo por los poderes, claro. También, entre líneas, se nos tira que Gina podría venir de algún lugar en que los adultos la han usado, o sea, a ella le daban órdenes y la usaban como arma. Pero esto, voy a decir, y por este tema es que ella no puede manejar bien una situación normal, pero eso no quita que la pendeja tenga un Asperger bastante desarrolladito. Bueno, como no, para... solo es vaga, yo diría. No, para mí tiene Asperger, pues no. Es muy pelotuda para ser no. Vaga solamente. Es vaga, nada más. A ver, como para... decir... Tiene 14 años. Paella. No, Gina tiene menos que ella y menos pelotuda. Sí, bueno, pero... Anzu menos que ella y Anzu menos pelotuda. No vio lo mismo que Gina. Sí. No vivió lo mismo. Sí, Anzu vivió exactamente lo mismo. No, vos, estoy hablando después del hecho de que aparezca. Ah, bueno. No vivió lo mismo. No. Era Anzu es tiene más carácter que Gina y sí. Es más quilombera, pero lo que le pasó es como que no. Eso es como recontra chocante, ¿no? No. No es igual, no vivieron igual. Ay, ¿quién vive igual que otra persona? Qué paradoja de la vida. Hay mucho desarrollo de personaje. Sí, hay mucho desarrollo de personaje. En todos los capítulos hay muchísimo. Creo que el único que no se ve, que apenas se desarrolla, es Gina. Sí, no, es que Gina es un factor en la serie. No, no es como si te dijera el personaje básico. Es como es el disparador. Es como una tormenta, Gina. Tormenta clase 5. Bueno, como para encontrar un balance en su vida, y dado que Nita no quiere morir, aprovechando uno de los caprichos de Gina, vamos a decir que él agarra e impone un par de reglas. O sea, resulta que Gina se le puso que quiere ir a la escuela, pero, acá está el truco, si quiere ir, ella va a tener prohibido el uso de sus poderes mentales de acá en adelante. Claro está que la inserción de Gina a un espacio educativo corriente dará resultados un poco extraños, como ser la inmediata asistencia de Hitomi Mishima, que es una de sus compañeras de clase, la cual, voy a decir, compite por el... vamos a decir, compite por ser la más buena dentro de toda esta serie de gente super sorete. Sí. Súper sorete. Bueno, Hitomi se verá atraída por la incapacidad de Gina y querrá ayudarla en lo que puede, sobre todo ante el hecho de que Gina se duerme en clase desde que entra a la escuela hasta que termina. Y casi al instante caerá en, voy a decir, en su futuro de seguir así hasta ser la encargada de Gina. Y esto no le copa ni mierda. Pero lo bueno es que se da cuenta muy rápido este tema. También tenemos el hecho de que no por ser el papá de Gina, entre muchas comillas, ahora Anita tiene que descuidar sus deberes como yakuza y andar limpiando los temas de la organización y las cosas que le pidan. Otro dato importante es que, ante el hecho de que Gina prometió no usar sus poderes, la acumulación de energía hace que ella explote y podría realmente volar toda una ciudad entera a la mierda, y hay que darle un uso para evitar que esto pase. Y un poco de trabajo inmobiliario y, puedo decir, resolver ciertos temas de negocio podrían ser la clave para que ella se desahogue un poco, y de paso aprende un poco más de este loco mundo laboral para gente adulta. Pero obviamente esto no es todo lo que tiene la serie. De la misma forma en la que llegó Gina, llega a nuestras vidas otra enviada del futuro. En este caso vendría siendo Anzu-chan, que llega siguiendo el rastro de Gina, y después de ser transportada a un lugar bastante incómodo, procede a conseguir, un poco de ropa de la forma más Arnold posible. Ahora, equipado con su ropa varios talles más grande, tiene su uniforme de batalla. No demorará en encontrar a su objetivo. El objetivo no demorará en encontrarla a ella. Desatando una gran guerra de poderes que podría acabar con todo, pero no. El caso es que se busca una solución un poco más pacífica. El tema es que Gina termina ganando, porque si bien Anzu es alta telequinética y todo lo que quiera, Gina es como, le da tres vueltas a la manzana y Anzu tampoco quiere morir. Anzu no puede quedarse después de haber sido derrotada y la bola, porque ella tiene un código de honor muy de ella, muy incorporado. Pero además le enviaron a matar a Gina. También le enviaron a matar a Gina. Le enviaron a silenciar a Gina. Sí, al silenciar al espectro. Le dice que va a conservar un... va a convencer a los que la buscan de que la mató por ahí y listo. Así la dejan tranquila y vive su vida. Toda esta situación épica con una retirada llena de, voy a decir, o sea, yendo de frente al atardecer, así como super coporo, impact y cosas así, estaría todo re bien, de no ser porque, voy a decir, la teletransportación de Anzu no funciona y no puede volver, pero como, o sea, no puede volver de Hina después de tan tremenda y épica despedida, no le queda otra que arreglárselas como puede, lo cual da una situación en que ella termina viviendo en un parque con los indigentes, y eso es muy interesante. Otro factor importante de la serie es que la curiosidad de Hitomi, por querer saber un poco más de la vida de la misteriosa Hina... No sé si por curiosidad, yo diría que por ser demasiado bonachona. Sí. O sea, podemos plantearlo así. En Hinamatsuri tenemos personajes... Tenemos personajes que son la... que se llevan a mi peor parte. Digamos que en este típico mundo donde alguien dice que sería como muy como Argentina... Diría, ah, qué mierda que es esto. No tengo ganas de encargarme de esto. Sí. Entonces, alguien tiene que hacerlo. Voy a agarrar y voy a hacer como que yo no vi nada. Yo lo voy a tirar por allá y alguien. Alguien lo va a juntar. Alguien capaz de que se haga cargo en otro momento. Bueno, así tenemos varios personajes que involuntariamente se terminan haciendo a cargo de esto. Y justamente... Hitomi es de las peores. Hitomi es la que toca la peor. Es la peor de todo de toda la ecuación. es como en lo que vendría a ser una explicación de incontabilidad, Hitomi es la que paga el IVA. Sí. Yo así la rema. Sí, la rema muchísimo. Bueno, como dije... Pero es como que todos se quieren lavar las manos de sus problemas y se le encajan a alguien más. Y esa persona posiblemente se la quiere encajar a alguien más. O hacerse los tremendos boludos. Sí, también, bueno, es que justamente parte de ese hecho. Sí. Y que en el medio justamente encuentran a alguien que tiene que hacerse cargo, ¿sabes? Sí. Que si no se hace cargo él, no se va a hacer cargo a nadie, ¿eh? Y capaz sea para peor. Y capaz que sea Hitomi. Bueno, como dice, el hecho del interés de Hitomi por Hina la conducirán a un bar medio turbio en la parte más jodida del centro, dirigido por Utako. Alta negociadora y muy amiga de Nita. Pero o sea, porque la situación la va a superar en más de un sentido. Hitomi terminará trabajando secretamente como en el bar de Utako, debido a, voy a decir entre muchísimas comillas, su increíble talento como bartender, y dará comienzo a una parte muy oscura y secreta de su vida. Voy a decir, estos son solamente dos... También la mamá Hitomi es muy buena. Sí, la mamá Hitomi es demasiado. Lo sacó de ahí. Bueno, estos son solamente dos de muchos de las cosas que el factor Hina va a afectar en la vida de las personas que conoce. Y por supuesto, faltan incorporar más que irán compartiendo esta historia llena de fumadez, de, voy a decir, de aceptarse uno mismo... de aprender lecciones de la vida, de sacar provecho de tus talentos y de cómo ser un mierda te puede llegar a funcionar y estar copado siempre que no te pases. Porque si te pasas de mierda, los indigentes en Japón son re buena onda. Son re buena onda, pero solo en Japón. Y bueno, obviamente hay más gente que va a venir a buscar a Hina. El caso se agranda cada vez más. Tenemos guerra de Yakuza en el medio. Tenemos bandas indies en el camino que van a intentar aprovechar los poderes de alguien. El poder de la música, los espectáculos a plena luz del día. Vamos a ver cómo la gente le... Yo justamente digo, la vida le da cosas a la gente que no lo necesita. Voy a decir, un sinfín de pelotudes. Todo a lo largo de un camino que nos conducirá a un irremediable futuro dentro de 3 años. Donde todo se fue a la verga, seguramente por Hina, y alguien va a tener que hacerse cargo de todo esto y sacrificarse para encontrar una solución, seguramente Hina. Voy a decir, una gran serie con una muy buena dirección, muy buena música, algo que se le agradece y que no se ve muy seguido, un gran despliegue de humor inteligente y nada de la típica pelotudez o fanservice barato que podrían haber caído fácilmente en cualquier momento, pero supieron esquivar la bala re bien. Igual el diseño de personaje no presta tanto. No, no presta tanto, pero el porno da para todo. El creador de este excelente trabajo es Masao Okabe, que este es su único trabajo. O sea, evidentemente el tipo es bueno en lo que hace, así que calculo que cuando termine con esto va a seguir con otra cosa. El director de la serie, gran representante y responsable de todo lo que vimos en la serie, vendría siendo Kei Oikawa, quien dirigió cosas como Minami Ke de la segunda temporada en adelante. Se le nota un poco el estilo. También se ocupó de lo que vendría siendo la segunda temporada de Yasgari Ori Lopcom, que de acá el loco saca, demuestra mucho que el tipo maneja bien lo que es el desarrollo de personajes y las relaciones humanas. También se ocupó de Ouburei Company, serie que me gustó, que lástima que no la siguieron. Y también después de eso hizo Konobi. Konobi Yutsuga. Que le quedó muy copado. Oh my god. O sea, también hay que aclarar. Eso explica también un tema del humor, pero. Sí. También hay que aclarar que el tipo estaba dirigiendo Hinamatsuri al mismo tiempo que estaba dirigiendo Umamusume. Y es evidente qué serie quiere más. Es muy evidente. A ver, para info de los seiyus, tenemos que Hina la pueden sacar como un personaje súper de fondo que aparece en la segunda temporada de Ikatsu Stars. Para los que hayan visto esta cosa, que creo que voy a ser yo y otras tres personas sobre la Tierra, ella es Alice. Pero es como un personaje súper, súper de fondo que no tiene ni canción. Mirá lo que te digo, en Ikatsu Stars un personaje no tiene canción, imagínate. Y aparte de eso, como una sarta de personajes de fondo que ni nombre tienen en varias otras series. O sea que Hina es su rol principal y seguramente va a ser su carta de presentación por mucho, mucho tiempo. Es gracioso que la seiyuu de justamente de Anzu tiene su mismo peinado. Capaz que es a propósito. No creo, en el manga ya estaba así. A menos que ya pensaba. Capaz que la Seiyu fue inspirada en ella, se inspiró en Anzu. A ver, Nita por su lado es cameo en Gingitsune o el mecánico en Girosetter, que son dos papeles super pedorros, pero son en dos series que son la nada misma. Y también tiene otra tanda de personajes sin nombre, que son del montón en un montón de otras series. O sea que Nita, de ahora en adelante, el flaco, de esto va a vivir por mucho tiempo. Anzu, ¿cómo no nombrar a Anzu? Saoi, o Vivid Brew en Vivid Red Operation. Yui Kurata en Trinity 7, que esta es la bruja de los sueños. Es Nyantan en Netotama. Es Ram en Re:Zero, entre muchos otros papeles conocidos. Y es Mámica. Es Mámica. Es Magical Mámica. Podría decir que es Constance en Little Witch Academia, pero como Constance no habla, y como. Sí, es Constance. Y por último, Hitomi, la van a sacar como Yui, Yui Asterial en lo que vendría siendo Regalia. Es Con en Urahara Meirocho. O Hikari en Demi-chan wa Kateritai. La vampirita Hitomi. Vampirita Hikari, digo. Y ahora también es Koyume en Comic Girls. Lover Yui, motherfucker. A ver, por el momento nada más que recomendarla. O sea, si se quieren pagar una super tostada de cerebros, yo se las recomiendo. Pueden empezar ahora y estar listo para lo que vendría siendo mañana, el final de la serie. O pueden esperar un poco, o sea, mañana, y que ya está completa, y después se pega la super tostada completa y listo. Decisión. O sea, muy copada realmente. Mírenla. Recuerden que las enseñanzas de la vida son grandes y que la tecnología y el agua no se mezclan. Lo que escucharon en un primer momento es el... Vamos a decir, primer opening de la serie, pues sí, después hay un... el opening de Anzu o Lágrima y Felicidad es otro ending diferente. El ending este se llama... Ah, bueno, eso es la comedia. También te deja muchas enseñanzas. Sí. Al menos Anzu te deja demasiadas. Anzu te deja muchas enseñanzas. Anzu te deja demasiada. Y Hitomi te enseña mucho a pilotearla. Sí. En realidad te enseña a aprender a decir no. Sí. Una parte muy importante del humano es aprender a decir basta. Bueno, como dije, el primer ending que escucharon es este que se llama Seketo Ikura To... ¿cómo se llama? Ahí como se dice Hachi Kyusan no Musume. Y lo vamos a dejar con el opening de la serie que se llama Distance. Bueno, entonces vamos a... Creo que de esta temporada, estos son de los grandes destacados. Sí, sorpresa de también es esta. Sí. Esta también fue sorpresa, porque nadie esperaba nada de esta serie. Yo la agarré sin haber leído sinopsis. Dije, bueno... No, y la sinopsis tiene un póster medio raro. Digo, bueno, vayamos a verla. Solo por el póster. Pero sí, estuvo bueno haberla agarrado y realmente llevarse la sorpresa. Sí, sí. Pero... Está bueno que con cada capítulo sigue siendo mejor. Sigue estando mejor. Se vuelve más divertido, eso sí te lo aseguro. Y tiene bastante desarrollo de personaje, que es lo que está bueno. Igual como que posta, se quedaron medio cortos con el desarrollo en general de la historia. Sí. Es que en un momento ya... Es que lo de los poderes psíquicos, ya por el segundo capítulo, ya chupan un huevo. Ya como que... Ya no importa, no va de eso la serie. No, pero más allá de eso, la historia en general. Ah, sí, sí. Bueno. Ay, que Beto, no terminó, no sabes. No sé. ¿Cómo decir? No es que está buena la historia, sino que están buenos los personajes. Están buenos los personajes, está bueno cómo se desarrolla todo. Pero es una serie que, estando en el capítulo 11 de 12, no sé cómo termina. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar Distance, el opening de Hinamatsuri. Sunday, you're gonna need Super Dry. A ver, volvemos, toca expresarnos acá. Super Dry. Sección de sacado del culo. A ver, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? Sorprende. Revitalizado. Y. Dale. A ver, déjame que piense. Justamente en algo, pero. Hablando de Hinamatsuri y los Kabakura. Kabakura. Los clubes de chicas. Sí. Los puteros. Dile putero. La gente sabe lo que es un putero. El antro, a decirle. Es como que. Sí. Sí. Que en Japón es. Justamente en Shinjuku también hay mucho de eso. Es una tierra de antros. Como que sí. Es como. Que vas caminando por la calle y de pronto te pregunta las chavacuras, o sea, como que están las chicas ahí y dicen, ¿querés entrar? Y vos decís, ah, no, qué cale, como, gracias, no, pero... ¿Querés entrar? Igual, como ya saben, son clubs donde tenés como un host, es como un host, pero con minas, y las minas obviamente no las puedes tocar, porque si las tocas te corre contra, chopean y matan y te tiran los trozos a la calle. Viene Daniel San, que es Daniel Yakuza San, sí. Y no es de extrañar que justamente estén en Shinjuku, porque como ya sabemos, Shinjuku, les he comentado varias veces, es un distrito muy de oficinas. Por lo cual la gente se estresa mucho y quiere relajarse. Por lo cual también están los bares y hay justamente mucho movimiento de oficinistas que salen de comer, están borrachos y después quieren justamente Kabakura. La cocha linda, el toqueteo. Lo que sí, el espectáculo sutil, la balabla. Lo que sí recuerdo, un Kabakura que era bastante particular. Que de hecho hasta dije, este es un puticlub, ¿no? Nos quedamos creo que 10 minutos pensando, ¿qué carajo es esto? Que se llamaba justamente Bijoyo Gakuen. Bien. Que tenía, es una, era justamente un Kabakura que tenía temática de estudiantes de secundaria, o sea, estudiantes en instituto. Por ende, el digamos como que el bar era un salón de clases. Y justamente vos pagabas para agarrar y estar con alguna de las anfitrionas que obviamente tenían sus horarios. Era casi como un gague donde justamente de ciertos horarios te podías encontrar a ciertos PJs. Muy interesante. Ciertos, y bueno, y podías hablar con ellos. De hecho, podías aumentar tu barra de relaciones. En esos 10 minutos creo que habría visto pasar a 3 personas que entraban. Sí. Sin preguntar, sin mirar la cabeza y sin tratando de no llamar la atención. Sí, acá Meleño dice que justamente la pared preguntaba si estaba en Crunchyroll Hinamatsuri, si está en Crunchyroll, también está Evangelion S. Y ahí la vas a encontrar mejor. Sí. Es lo mismo. Porque no, porque no vas a tener calidad con la... Imagino en ese le roba. Sí, pero lo tienen de mejor calidad y no vas a tener que lidiar con las conchudas de las propagandas, de esas pelotudas. Y dentro de todo, este, o sea, Yoyo Gakuen, este Hyabakura temático, tenía un solo cartel que era... Si vos podías pasar al lado... Era un cartel de droga. Vos podías pasar al lado y no sabías qué mierda era. No te ibas a dar cuenta que justamente era un Hyabakura... O sea, como que yo un momento pasé y digo, ¿para qué dice acá? Y yo veo con el video un cartelito tipo estudiante y digo, pará, este es un puticlub, ¿qué mierda es esto? Y sí, es como que te llama la atención, pero en general los Hyabakura se notan mucho porque tienen carteles luminosos tremendos que te agarran y bueno, como para no ver la señal. This is here. Como para no ver a las chicas que están afuera con abrigadas porque obviamente hace un poco de frío y con un dicen cartel, si quieres entrar. Cartel gigante de acá si se coge. Ojo que a muchos, en general los extranjeros no le dicen nada. He visto varias veces que, digamos, extranjeros que no tenían más rasgos de, digamos, de gallín. Como ser rubios, ser altos, ser super altos y como que no le dicen nada. Y también. Y no, porque calculan que vos con esas características podés coger por tu cuenta, no necesitas meterte en uno de esos lugares. No sé. De hecho, hasta una vuelta una vieja nos agarró y dijo: justamente si. Entonces la era, madama fuiste fue secuestrada por la madama. Pero era recontra vieja, estaba. Era, también fue encima lo más raro que se nos acercó y dijo: quieren tomar. Y dice: no, gracias. Como, salgó más corriendo. Pero hasta para ser japonesa era muy vieja. Era como, no. Era Cruella de Viru. Pero, o sea, de onda. Era como. Estaba muy arruinada esa mujer. Y bueno, una vida de puticlub, sí. Te arruina. Capaz que tenía 30 años, ponele. Está hecha mierda. Alan Mercer dice que la está viendo justamente a Hinamatsu y la ve del, de Puya por Frozen Layer. Muy bien. Aunque Puya levanta cualquier cosa, te aviso. Puya levanta a Rau como yo levanto mina. Como, dale. Ale Marcel dice: ¿cómo te dicen las chicas querés entrar? Ah, era. Se abren de pierna y te apuntan. ¿Cómo era? Para. Encima, no repaso esto de que me fui a Suki Faidola. ¿Cómo era? Posta, cada día que pasa me olvido un poco más. Como ya no lo tengo acostumbrado. A ver. ¿Cómo era? Agarran la crema de maní y se la ponen ahí y te dan una tostada y te dicen vení. Vos sonreí, la cosa se hace así. Mandate por ahí. Y ustedes se ríen, pero sí, escribí chano sus canciones. A ver, ¿cómo de mierda? Encima. Por ahí encima primero te paraban, como diciendo. Muy guapo, pero como que ya sabías que te iban a tirar. Sí, y antes incluso te agarré y que te dijeran algo, ya estaba diciendo nada. Por cierto, la prostitución es ilegal, hijo. Supuestamente. Saucito atrapan. Obviamente, todo esto estaba movido por los Yakuza, porque. ¿Y sí? No hay ahora otra forma de que esto estuviese habilitado por otros. No pensemos en los Yakuza como algo malo, pensémoslo como un negocio paralelo, lejos de la ley. Un entorno de leyes más flexible que busca el bien común. Milaño me dice: me sorprende que no te hayas ido de puta, Sánchez. Solo tenías. ¿Quién dijo una que misión? No se fue. Nos fallaste. Uh-huh. No, de hecho el que se ve puto es Spyro. Uh-huh. Justamente Spyro que se ve puto, no yo. Bueno, en realidad son sus primos los que lo llevan de puta. Este, tengo muchos primos. Allen dice, pero hubieras comprobado sea información, Alche. ¿Dónde está tu sentido periodístico? Hubieras comprobado esa información. yo no soy predice, primero de todo. Te dice. Yo soy aficionado. No, pero. Padre de cronista. ¿No conseguiste un folletito o algo de de un puticlub? Sí, dale, claro, te van a ir todo. No, conseguí un folleto de unas idol gravure que se ve que eran medias amateur porque andaban ellas mismas repartiendo sus folletos. En un evento también medio turbio que estaba. Que se ve que ya te era un handshake de idols gravure. Pero bueno, nada más que eso. Y encima también como que diciendo, ah, mirá, encima era raro porque no había ningún gaijin por ahí. Gaijin. Bueno, solo nos, encima nos, lo peor es que nos acercamos un montón de porquería solo por agarrar y ver qué mierda eres, pero sí vamos. Pero sí, eso lo tendré que subir. ¿Subirlo? Encima esos tenían Twitter para justamente para seguirlos. Y también me encontré con un grupo de un dúo de comediantes. En este caso, un dúo femenino de comediantes. Que se ve que eran buenas porque la gente que estaba, los japoneses que estaban al lado se estaban cagando de risa. Obviamente tenés que entenderlo todo para que, sí, para que realmente te dé gracia. Todo el fucking contexto. Pero, sí, eso fue en Kyoto justamente. Y también me dejaron su Instagram, pero yo no tengo Instagram, así que... Pero te puedes meter al Instagram de otras personas. Belaño dice, a mí me dicen Oni-chan y me meto donde sea, con quien sea y cuando sea. Ajá, bueno, tu vida va a ser muy corta y llena de enfermedades, oílo. No te dicen Oni-chan. Igualmente, yo digo, en general no te dan folleto para, porque ya sería demasiado evidente, o sea, de pronto ves un poco en la calle un... Como que... O sea, si ya no es terriblemente notorio con los carteles de entrada. Y los títulos que tiene, justamente dice Gear Club. Sí, no hace falta, hay cosas Gear que no Club son necesarias. Es que no da, o sea, no pago acá, no voy a pagar allá, como... Acá por lo menos pagás, cogés si te entienden. Allá capaz hasta pagás y no haces nada, es como que... Ay, bueno. Saludos, en el Booty Club. Estaba H en el Booty Club. Allen dice, 5 capítulos hablando de los toilets en Japón y por fin llegamos a lo bueno de los Booty Club en Japón. Igual no son difíciles de encontrar. O sea, te vas a dar cuenta porque de onda, como que ya de pronto ya te tiran los horarios y te tiran los precios. Como... ¿Y onda? Vas a ver una mina con la cara censurada y medio en pelotas. ¿Sí? Sí, ahí es un puticlub. Si lo buscas, ellos vendrán. ¿Dónde fue que justamente habían demasiado? Habían... No me acuerdo si cerca... No, Sakusa no era. Nunca hay demasiados puticlub. Estoy tratando de recordar dónde fue donde había visto más puticlub. ¿Dónde carajo fue? Creo que fue cerca de la Tokyo Tower. No, de Tokyo... Sí. No, de Tokyo Tower no. Y de Tokyo Sky Tree. Creo que en el camino a Tokyo Sky Tree vi más puticlubs que otra cosa. O sea, sería entre Asakusa y la... Sí, sería por Asakusa y... Las otras, en la calle, digamos, no. No me fijé qué barrio era, pero... Sí, en el camino a la... Justamente a la Tokyo Sky Tree. Y ojo, en Shinjuku, también van a... Creo que en Shinjuku van a encontrar gran variedad de muchas cosas. Entre tecnología, puticlubs, bares, izakayas, arcades, karaokes. ¿Qué más? Yeah. Por eso tiene casi todo. Es más. Ah, en Shibuya. En Shibuya también había muchos puticlubs. Era del puticlub. Está en todos lados, está en el corazón de cada quien. Si hacía falta encontrar la versión real de Nita para asegurar una buena salida de puta sin problemas. Sí, porque tenés que salir con él con plata para eso. A ver... No... Capaz... ¿Cuándo fue? Te tiran 5.000 yen y... Lo que pasa, así tan vestido como Nita... Nita ya era muy notorio. Es demasiado yakuza. Así como Nita no llegué a ver. Está saliendo con el prota de yakuza, ¿ver? Si eran gente con pelo teñido, obviamente eran justamente medios pendejos o veinteañeros por ahí, pero se notaba que no trabajaban. se notaban que estaban solo en la universidad, pero nada más. Que no trabajaban haciendo eso, se notaba. Porque tenía el pelo teñido, pero no andaban con traje. Y con camisita abierta, así como, ah, me voy al boliche. Cadenosos. No sé si Pyro ahora dice, me lo dice, con tantos bichos que se ha metido Pyro, con razón ya es inmune a todo. Excepto a las agujeros. Indestructible. Excepto a las agujeros en el piso, esos son sus mayores enemigos. Sí, es mi mayor debilidad. Es mi kriptonita. El H, o sea, dice, encima se dice, H, no fallaste. Primero tenés que tener expectativa, y yo digo, nunca tengas expectativa en algo. Nunca tengas expectativa, porque lo único que vas a hacer es te vas a decepcionar. Es mejor no tener expectativa y no llevarse sorpresas. Qué triste que la vida. Eso no te lo. Eso no me aparece en Hinamatsuri. No. No, porque de hecho en Hinamatsuri te demuestra que la vida, ya te dije, la vida le da las cosas a la gente que no lo necesita. Como regalarle un auto famoso. Llevar de vacaciones a Marley. A Mirko. A Mirko. Como un pepe no disfrutaría Juan. Como que no tiene pasión. No tiene conciencia para disfrutarlo. Ya fue, ya volvió. Ya fue más veces que vos. A ver. Bueno, hago el momento Melania y después comento una cosa más. Dale. Que no tiene nada que ver con los. Con los Kyabakura. Pero. Ah, obviamente entre los Kyabakura también van a encontrar justamente los hosts, pero. Creo que en los hosts van a encontrar un poco menos. Posto. A ver, ¿cómo era? No. Sí, justamente una cerca del cine Toho, que está por eso, que está cerca de las cercanías del cine Toho, que está en Shinjuku, ahí van a encontrar varias Kyabakura. Mm. Entre las calles internas que hay. Bueno, a ver, momento milenio, entonces. A ver, ¿qué? Wiseman. ¿Qué tal su semana, vago? ¿Viendo el mundial? Seguro que no. Por esta parte del multiverso. No, sabés lo que no. Posta que andamos vagueando, deprimidos, bajoneados, deprimidos, un tanto cabizbajos. Meditabundos, melancólicos, al borde del llanto. Y es que Perú se despidió del mundial, carita triste. Y eso en lo personal me deja con la bronca y ganas de romper todo y emular la gran Tano Pasma. La puta que te parió. La puta que te parió. La concha de tu madre. Que se te mierda la puedo romper. Pero dejando de lado la amargura y el mal sabor de boca, les comento lo siguiente. ¿Se acuerdan de la pregunta casual que les formulé hace dos semanas? Que si la Twintel Loli de Toji no Miko era o no pelirrosa. Bueno, pues resulta que la encuesta que hice, alguien se la tomó demasiado en serio y armó un quilombo al mediodía, y cual teoría de la vida en el universo se puso a explicar las razones porque el personaje en cuestión era pelirrosa y no rubia ni castaña como quedaba graficada en la encuesta que hice. No sé, era muy evidente, ¿verdad? Cuando la mirás bien y no tenés contexto, te das cuenta del toque de que no. Lo que empezó como una extraña definición de colores reales y como estos varían según los ojos de cada persona, se volvió una tesis de cómo la sociedad y el daltonismo en el siglo XXI. Posta, pudo parecer joda que lo que les digo, pero pasó. XD. Lamentablemente en el momento no tenía celular ni a la mano para grabar semejante pelotudez, y para ustedes eso no, pelirrosa. Yo digo que es pelirrosa. Sí, es pelirrosa. No como Zero Two, pero. Pero es pelirrosa. No, Zero Two es otro tema. Está demasiado en contexto. Esta estaba como fuera de contexto en un momento. Me da risa el comentario de Cero. Dice, Alche, vos sabés que soy yo, Cero. Siempre me fallás. Dice, al final la hiciste como Soggy, viajaste y no cogiste. Lo de Soggy fue... Encima lo de Soggy creo que... No voy a criticar a Soggy, ¿verdad? Sí, va, lo... No, no voy a criticar a Soggy. Porque realmente no se lo merece. Encima siempre Zoe tiene la mufa, así que mejor... Sí, Zoe tiene el toque de la mufa, entonces... No, creo que ya, en parte no es que no haya podido, creo que es parte de su mufa, ese sí. Fue ese tema, pero bueno. Bueno, dejémoslo ahí. También son muy internas, ¿eh? Sí. Bueno, en fin, pasemos a las preguntas. A ver, tira. Che, Alche, vos mencionaste que pudiste hacer la gran... No pudiste hacer la gran Yuru Camp y tomarte un matecito a los pies de Monte Fuji, pero ¿lograste ir a otros lados altamente turísticos? ¿Lograste ir a otros lados altamente turísticos? El punto más turístico de entre todo mi recorrido fue Kioto y Tokio. El tema es que justamente quería evitar los turistas lo más posible. Por eso fui a Hakone en lugar de irme a otras aguas termales. A otros, digamos, otra área de aguas termales. Igual en Hakone también había bastante gente. Pero no sé, o sea, qué tanto te refieres a otros sitios altamente turísticos. En general, el circuito turístico por defecto en Japón es Tokio, Kyoto, Osaka, no me sale, Nagasaki. Bueno, en realidad antes de Nagasaki, si podés te vas a Nara, y de Nara después también te vas a Hiroshima, y de Hiroshima te vas a Nagasaki. Ese es digamos, la ruta por defecto del turista, que obviamente creo que es la menos provechosa, porque te vas prácticamente del centro de Japón al extremo suroeste. Sí, donde no hay nada. Y entre Hiroshima y Nagasaki hay una distancia bastante larga. Y no da. Por eso preferí quedarme... Para ver todo el recorrido de la radiación. Por eso justamente preferí quedarme en todo lo casi lo que era el centro de Japón. El tema por eso, el deseo se ve mucho, te harta que haya tantos turistas. Y bueno. Por eso no está, para mí no está tan bueno, pero... Vos pues fuiste a Japón para ver japoneses, pero no es así. Y bueno. en Hakone hay mucho menos turistas que en muchas otras áreas de justamente de Japón. Porque es un área bastante, dentro de todo, montañosa. Justamente, si te quedas en la ciudad, o justamente te vas a uno de los... te vas al punto turístico de Hakone, están un poco dispersos, pero ahí solo lo vas a encontrar, más que nada. Después, justamente vas a ver bastante más japoneses en Hakone. Porque obviamente es como que eso sí, al menos para los que viven en Tokio, es el punto que les queda más cerca. ¿Qué carajo estás haciendo, Pairo? Nada, estoy probando el... ¿Cómo se llama esto? El emulador de DS en celular. Bueno. Anda bien. Le dan caso a Pairo mientras toca su celular. A ver, bueno, así es como Pairo dejó... Yo te estoy escuchando... Así es como Pairo dejó morir a su PS Vita. Estoy escuchando todo lo que está diciendo. No. Créeme que no. Ah, no. ¿Qué pasó cuando compraste la PlayStation 4? No sé qué pasó. Dejaste bastante de lado tu PlayStation 3. Pero la sigo usando. Pero ahora la uso más que antes. De lado. Ahora la uso más que antes. Eso es. Volviendo a esto. Segundo, siguiendo el tema del turismo random, vos, Alchik, por iniciativa propia, ¿no te mandaste a algún lugar poco visitado o raro, por decirlo de algún modo, en la zona donde te hospedaste? Poco turístico. ¿Raro en qué sentido? poco visitado, poco turístico, o raro, por decirlo de algún modo. Estoy tratando de pensar entre otras cosas. No pienses, pasa directo a la acción. No, que justamente estoy tratando de recordar qué mierda, qué otras cosas, además de lo que ya tenía programado, porque tenía todo un Excel de esto justamente. Sí. Y justamente lo que te recomiendo son mucha gente que hace turismo. Pero por lejos, el sitio menos turístico. O más raro. No, evidentemente no lo hizo. Es que en realidad todo es bastante turístico en Japón. Es Japón, o sea, todo es turístico en Japón. No, pero posta, no, es que es raro no encontrar. Ale Mercy dice, a bicicleta como el pendejo de Honey and Clover. De hecho no, pero por eso, entre los lugares que uno dice, bueno, voy a visitar este lugar, porque obviamente, bueno, quiero ir a este lugar, porque obviamente, o hay algo, hay un templo, justamente, hay un mirador. Creo que de otros puntos que quería visitar, pero nunca me dije, me lo voy a poner a buscar, en algunas locaciones de Sangatsu no Lion. Pero, como que ya te digo, me faltó tiempo también, como para visitarlo. Pero sitios poco turísticos. De hecho, entre las cosas que dije voy a ver, justamente busqué las locaciones de 5 centímetros por segundo. O sea, estuve en el cruce, en el condenadito cruce del tren. Y justamente digo, bueno, a ver, acá empieza. Entonces, como recordar la última parte de la película. Y ahí, digamos que ahí fue donde menos turistas vi. Y incluso así me encontré con una japonesa que estaba sacando fotos en el. Ahí en el cruce justamente del tren, que está cerca del parque Yoyogi. Y dije, esta también viene por el mismo motivo que yo. Pero creo que eso fue el sitio más raro, porque justamente ahí no, en el camino que hice de las locaciones de 5 centímetros por segundo, casi no vi extranjeros. Qué raro. Sí, me pareció, digo, qué raro, que justamente en este justamente, yo de hecho en eso me preguntaba, la gente que vive ahí frente, justamente a la entrada del parque, donde, ¿cómo le cagaron la vida a esa gente? Digo, no, ¿realmente sabrá que hay una película que por la cual a veces la gente viene acá y saca fotos? Debe pensar que son todos unos friki de mierda. Pues yo pasé por la tarde y donde no había nadie. El parque estaba más abandonado que yo qué sé, no había nadie. Debe pensar que son todos unos friki de mierda. Y estaba en temporada alta. Pero bueno, va todo lo día al loco, al monumento a la bandera, no. Sacate fotos. Entonces, como que el que vive enfrente del monumento a la bandera no debe pasar una vida de hinchada de pelota con un montón de gente extranjera sacándose foto ahí. Pero por ejemplo, uno de los tantos, ¿cómo se llama este? La escultura esta que tiene escrito Love, que apareció en Guns. Y en otro, y por ahí en otros, justamente en otros animes. Justamente está en Shinjuku. Vi más gente sacándose fotos en esa escultura que también está en Nueva York. Sí. Pero es porque do you remember, boludo. Vi más gente sacándose fotos ahí que sacándose fotos justamente en ese circuito, en ese mínimo circuito de 5 centímetros por segundo. No quieren un final de no amor trágico, capaz que la cábala, no te la saques nunca, o te puede pasar a vos. Era como, por acá pasó todo, ¿no? Para que empezaron acá y te entra la depresión. Acá le metieron el gran plantazo. Pero sí, creo que por lejos ese fue el sitio más raro. Porque no, encima de mi posta no había nadie. Después voy a subir las fotos. Sí. Tengo que subir las fotos. Sí. Ahí está, yo tengo que recordar lo de Tommy Gain y vos me vas a acordar que tengo que subir las fotos. Bueno, yo voy a encontrar el héroe primero. A ver, otro sitio raro. Raro. El tema es que por eso, para ser raro, en realidad tendría que conocerlo. Tendría que, no tendría ser japonés, que conocerlo, o si no lo conocía, realmente no sabía dónde estaba. No. Fuera de eso, a los campos de tiro de un pote, boludo, esas cosas raras. En una de esas pasé enfrente justo de la... Me di cuenta después, pero pasamos enfrente justamente de la... De la Universidad de Tokio. Bien. Y era como, bueno. Sí. Creo que si no lo buscaba en Google Maps no me daba cuenta. Igual ahí... Ah, sí, vas a poder entrar y todo, pero realmente no. Al campus, en realidad. Sí, sí, pero igual no. No hay nada ahí. Después me enteré que hay una estatua de Hachi. O sea, del. Hay una estatua de Hachi, pero con el dueño. Ah, yo no sabía. Y esa sí está. Por eso dije, qué mierda. Qué mierda que no entré. Eso sí hubiera estado para verlo. No sabía que había una de esas. Cuéntate. Y le dijiste a la japonesa. A la japonesa en el cruce, mi nombre es. Y te fuiste a la mierda. Cuando había pasado, cuando terminé de pasar el tren, ya no estuvo más. Le dije, mi nombre es, y apuntás arriba y mirás con terror. Y te vas a la mierda. No, pero de hecho, justamente en el, por ejemplo, en el parque, en el Gyoen. Obviamente, pues, en la película, vos no ves a nadie en Cotonojo Noniwa, no ves a nadie, que prácticamente el parque está vacío. Y cuando yo fui estaba repleto de gente, era como loco. Esperaba un poco menos de gente, pero muchas cabezas, muy poco parque. Igual también hay muchos japoneses, porque justamente ya estaban, como había comentado, estaban en vacaciones. Y obviamente me puse a buscar el lugar. ¿Qué estaban haciendo? El Hinamatsu. Hinamatsuri no, de hecho ya había pasado Hinamatsuri, ¿no? Acuérdate que es a principio de marzo, no me acuerdo si es la primera semana o la segunda semana de marzo. En el corazón del japonés nunca pasa el Hinamatsuri. Tres, a propósito del mundial, ¿podemos tomar a Uma Musume como una serie deportiva? No. Si lo tomaba una parte. La carrera de caballos, caballos sí. Se considera deporte. Sí, pero una parte. No se considera un deporte olímpico, si mal recuerdo. No. Pero es un deporte. Pero Uma Musume entraría más en la categoría de atletismo, de no. Pista. Es serie deportiva. Por eso digo, es como. Pero es serie deportiva. Sí, es una parte. Una parte muy pequeña de la serie. Es como si me dijera que esta, como era, Katsudon, Tenkan, no me acuerdo qué cosa, la serie del asesino. Podrías considerar la serie deportiva solamente porque cada tres capítulos se van a jugar al béisbol. Dice, ¿cómo ven el género deportivo en anime? ¿Todavía vende? ¡Sí! A ver... Y ahora volvieron al buceo con Amanchu. Sí, está Mayor. Está todavía Captain Tsubasa. Y ahora, ¿cuál era la otra serie? También habían anunciado para este año, me parece, una serie de Burning Tom. Bueno, eso sí que va a ser muy raro. Sí. Y... Tengo idea cómo se juega eso. Bueno, igual, de todas formas... Hasta ahora lo que está manteniendo, creo que el género de deporte, es Haikyuu, que no para de salir. El coso de Yabomushi Pedal, que todavía sigue saliendo. Sí. O sea, no, serie deportiva, vamos a seguir teniendo de acá al el fin del universo, ¿no? Es muy importante que una tirada mantenga este tipo de cosas. Ojo, yo trataría... Es como decir, no hay serie de ciencia ficción en dos temporadas, como... No, disculpame, algo tiene que haber. Igual por eso, después hay series que tienen, que es como una serie slice of life con algo deportivo. Puede ser como las chicas del club de bicicletas de cosas, sí. Va, en realidad sí. Igual de ese con tipo de algo cosas. Deportivo, sí. Pero no es exactamente una serie deportiva. No es una serie deportiva. Igual de ese tipo de cosas algo siempre termina saliendo muy mal. Sería raro ver algo de un deporte nuevo. ¿Cómo se llama? Va, no tan nuevo, pero... Ah, ¿cómo se llama esta? Ah, no me sale. Este deporte que es bien conocido en Canadá. Viste que prácticamente es el deporte de los porteros. Que limpian el piso. Conocido en Canadá. Sí. Es muy juego de invierno. ¿Cómo se juega? Explícame, pues, ¿no? O sea, viste, agarran, deslizan una... no me sale, no es una pelota, pero justamente es como... Ah, no me sale. Esto que es como una especie de... Como si te dijera una rumba. Es como bolos, pero... En lugar de dejar el objeto que tiran, ellos agarran los medios como que lo dejan y tienen que ilustrar el piso para, sí, yo para sé. Que llegue un área. Sí, y, sí, sé lo que estás hablando, no tengo idea cómo se llama. El que queda más en dentro justamente del área del punto rojo, digamos, del área designada, es como que tiene más puntos. No tengo idea cómo se llama. Para mí es una serie, es un deporte que inventaron los porteros. ¿Te acuerdas del...? Quiero beneficiarme de más... O sea... No, quiero aprovechar mi potencial para ilustrar el piso, como... ¿Te acordás de la hotball? El deporte este que juegan en Fantastic Mr. Fox. Sí. Dobla por aquí, gira por aquí, da una vuelta a carrera, da tres vueltas, métete por el agujero, pasa la pelota a la otra mano, pásasela al rival que te la devuelva, haz dos giros en el aire... Vuelve saltando y gritando muy desesperado y después toca la puerta y grita ¡Hotball! ¿Cómo era? Easy, right? Pero eso no hay... O sea... Creo que hasta ahora por eso, los que mantienen más el género de deporte son los que son deportes más clásicos. Así de la nada nombramos 8 que están saliendo ahora. Sí, pero son deportes, o sea, normales. Igual. No son deportes como super raros. Descartando el tema de los Dijonen y otras cosas como puede hacer Kuroko no Basket. Bueno, vos acordate que hace casi nada tuvimos Sangatsu no Lion. Y el tema es si Sangatsu no Lion, no sé si el Shogi está considerado un deporte. Pasa una disciplina, pero no sé si es un deporte. Capaz que de nuevo, no como un deporte olímpico, porque pero el deporte ajedrez, es. El ajedrez sí, pero el ajedrez está más internacionalizado. Pues, pero deporte es. Capaz que no se juega olímpicamente, pero deporte es. El buceo no es un deporte. El buceo para es mí un deporte. Es un deporte. A Moncho no es deportivo. Ah, cierto, es más slice o slice que. Que deportivo. Sobre todo con Picari. Y yo diría que todavía vende, pero vende. Que... Para mí no mueve la misma cantidad que mueve otros géneros. Parece nada. Yo ya te creo dije. Que se mantiene, pero no... Ya te dije, si se va a seguir manteniendo, funciona así. Por temporada siempre van a alargar 2 o 3 series deportivas de algo. Sacando a Capitán Tsubasa. Es un montón, o sea... En un promedio de salida, de estreno, cuando tu promedio más bajo es de 10 a 15 y tu promedio más alto es de... De 60 a 70, que haya 3 o 4 series deportivas dentro de tu margen de tiempo, no que estrenen ahí las 4 o 5 juntas, pero digo que estén conviviendo 4 o 5 series deportivas dentro de tu margen de género, es muchísimo. Entonces, series va a seguir habiendo. Pero bueno. Igual lo que sí, si me mira a serie me acuerdo, ¿hace cuánto que me vi una serie copada de básquet? Después de Buzz de Meter. Basquash. Basquash, pero Basquash es su propio deporte. No sé, pero en, tomando como base sí. un poco el básquet. Sí, tomó como base. Otro deporte, digamos, alguna serie copada de básquet que no sé. Serie de copa de básquet. No quiero tirar The Air Boys porque no. Slam Dunk. Por eso, Buzzer Beater. Basquash fue lo que más se nos acercó. Estoy saltando una que sé que existía y ahora no me acuerdo, pero no, no hay muchas. Te acuerdo con el básquet, pero no lo quiero. No, eso nombrar, no es básquet. No. Pero sí, te entiendo por dónde va la mano, pero no. Sé que hay otra serie de básquet, pero ahora no me la acuerdo. Va, está la de las lolis. Ah, Rookie Boo. Rookie Boo, pero. Tampoco lo quiero conocer algo. Ah, está bien. Es una serie de lolis con básquet. Una serie de lolis con básquet. Bueno, pasemos a la siguiente. A ver, ya para cerrar la noche. Y porque el más reciente capítulo de Hacto Precure al fin aparecieron Cure Amor y Cure Mashir con una transformación por demás de hermosa. Sí, sí. Yo les voy a pedir de favor agreguen a la playlist su ending llamado Hacto Mirai Dreamer, interpretado obviamente por la serie de Hugh Yell. No es el mejor ending, pero va. Atori. Postdata. Debía haber pedido el opening, pero de tanto oír a nuestras precures diciendo de manera cute, Haikyuu. Oh, la gran Bakyun. Cada vez que tiene que entrar en escena han hecho que mi corazón de pollo se torne rosa y el temita de cierre ayuda con el upgrade de en cada capítulo. Y siguen agregando malos que parecen sacados de sitio. ¿Cómo se llama esto? De sitio para violar niños. Acá la pared pregunta, ¿y qué yo? Eso no es un deporte. Esa porquería no es un deporte. Sí, que no, sí. No existe ni en la vida real esa mierda. Pero debería. No existe ni en pero la vida debería real. Existir. Por Dios. Es un arte marcial perdido. Ay, por favor. Me había olvidado esa mierda. Fue tan malo que. Por Dios, fue tan malo que cree que nadie lo quiere. Ataque de culo, salta velocidad. Es como decir que combate es un deporte. Como es importa que como yo todavía no entiendo ese programa, o sea que yo no lo entiendo. No sé lo que hacen. Mira, gladiadores americanos te lo podría pasar, pero era re entendible gladiadores americanos, pero combate yo no entiendo ese programa, no lo entiendo. Mirá que me lo he puesto a ver para tratar de entenderlo y no lo entiendo. Combate. Allen dice, yo sí le veo futuro a ese deporte. Aquello sí, pago entrada por ver. Sin más que comentar, yo únicamente me retiro diciendo una sola cosa. Nos olvidamos de nombrar a Coso. ¿Cómo se llama? Ay, ahora no me sale el nombre. Ay, la putísima madre, ahora no me sale el nombre. La de boxeo. Sí. Sí, Gemma, yo no la estoy viendo. Qué mal. Ay, la concha de la lora, no me sale el nombre. Ay, ¿dónde está? Megalobox, donde está protagonizado por Heerless Jump. Y sigue siendo boxeo. Sobre todo porque el loco boxea. No usa nada. Se la banca así como viene. Sin más que comentar, yo únicamente me retiro diciendo una sola cosa. Arriba Perú y gracias muchachos por hacernos vivir este hermoso sueño luego de 36 años. Con un par de lágrimas en los ojos mientras escribo esto, saludos. Encima, a todo esto Japón ganó uno de los partidos. Creo que ganó dos partidos en este mundial. Por el poder de Oliver. Es como que sí, como lo... No se está entendiendo nada, pero bueno, no importa, ponele. Capaz posta, capaz se sintieron motivados de verdad y ganaron algo encima. Capaz que alguien le dijo, ja, vos te pensás que... Creo que empató uno y perdió dos. Fue muy equilibrado. Dice, ah, vos te pensás que Japón puede ganar el mundial. Ah, mira, solamente si no está Argentina, si no está Holanda, si no está Italia. Así, ah, capaz que tener una oportunidad. Y bueno, se están dando las condiciones. Posiblemente. Quién sabe. O sea, sube la apuesta. Si Japón gana el mundial, yo paso otro tema. Yo paso un tema de Sinfogía. Así que tienen dos chances. O gana Japón o gana Argentina. Y ahí yo voy a pasar el tema de Sinfogía. Y ganamos todo. Ganamos todo. Ahí sí. Ganamos todo. Por eso. Este va a ser como que de pronto aquello se vuelve un deporte olímpico. Ay, bueno. Respecto a lo que había comentado de que decía el Gino que contemos la historia, bueno, eso fue como hace dos, creo que tres años atrás. Uy, ¿qué voy a contar? Justamente en una edición de la Crack Bam Boom, donde supuestamente Pablo me acuerdo que el fin de semana antes de ir, a pesar que también teníamos pase de prensa. No me acuerdo si fue Pairo o fue Cero el que me dijo. No, primero fue Cero. Primero fue Cero que me dijo: pasate, cuando vayas, si vas a la cara, pasate por el stand de Puro Comic. Y yo, bueno, ¿por qué será? Entre otras cosas, encima no me acuerdo si te había preguntado vos. Pero bueno, entre esa jornada y fin de semana, y bueno, me acerco. Y entre, como por lo general siempre es la visita obligada al stand de Puro Comic, entre otras cosas. Sí, pero de esto ya lo habíamos hablado con el Chino y ya lo veníamos preparando con Cero hace un rato. Lo veníamos haciendo la cabeza. Bueno, cosa que hace fin de semana me acerco y prácticamente entre que veo al Chino no prestando atención mucho a lo que estoy haciendo, me acerco. Y de pronto me agarra y me mira y se le abren los ojos como... ¡Ay! Se le dilata como la pupila. Como niño viendo a Santa Claus. Y dice, ¿estás vivo? Me dijo. Bueno. ¿Qué le pasará? Sí. ¿Será porque hace como un año y medio que no me paso por Puro Comic? Pero bueno, tampoco es para tanto. Y de me agarra y me saluda y dice, ¡ah! Te pensé que estabas muerto. A lo cual después me llego a enterar de Pairo. Así que lo voy a dejar a Pairo para que diga. El tema es así, es que... dos días antes, cuando yo no había podido ir a la crack, pasa Cero por el local del Chino. Y entre que hablan pelotudeces y pelotudeces, el otro agarra y le pregunta de Alche. Y Cero le tira: ah, no, Alche, como ¿se murió? Le dice. Y se murió porque lo pisó un colectivo. Y sí, fue una tragedia, fue re duro, no sé qué. Y el Chino se quedó como: no, boludo, no te lo puedo creer. Lo más gracioso es que tiró un tanto posta de una persona que fue chocada por un colectivo. Sí, sí. Y las noticias, estaba en las noticias en la página local, de Diego Local. Y le dice: no, buscalo, porque buscalo, es esa persona. Bueno, pasa. Y encima el Chino me dice que justamente cuando le dijo eso al otro, a la noche llegó a su casa. Y le dijo, y se puso, pensando en eso, dice que se puso a buscar la noticia, la buscó y dice, no, me sentí re mal, dice, porque diciendo, y yo tuve un amigo que también se murió, pero como que no sé, o sea, y me sentí re triste, o sea, como... Al otro día agarro y paso yo por el local y Cero ya me había comentado lo que le había dicho el Chino. Yo le digo, bueno, ya fue, vamos a seguirla. Entonces agarrele. Hablo con Gozo, hablo con el Chino ahí, lo saludo. Digo, y el otro va derecho, me dice, che, vos viste que... ¿viste lo de Alch, no sé qué? Y me dice, sí, me contó, sí, fue un colectivo, fue una cosa así, que nos tomó re por sorpresa a todos. Y por ahí se le ocurre decirme, che, y Cero que lo guardeaba, y pienso que era... No, lo que pasa es que Cero no lo está manejando bien, entonces... entonces de vez en cuando tiene esos arranques, pero como que todavía le cuesta un poco aceptarlo. Dice, no, no, bajó, bajó, ya fue. Nos cago en el y me voy a la mierda. Y después pasa el otro día que justo yo no pude ir y va el Che solo y el otro va derecho a saludarlo al chino como empalado. Y ahí cuando le baja la presión al chino, que buenísimo. La mar eso que siempre después cada vez que lo veo me lo recuerdo. Siempre me recuerda el momento en el que el esas dos noches y que pensó que estaba muerto, posta. Si le jodió no haber ido a tu velorio, boludo. Bueno, es la historia del chino. Del chino y la muerte de un cuento chino. Así que bueno. Bueno. ¿Algo más? Sí, ponele. Vamos con el tema que había pedido Melania. Dale. Entonces vamos a escuchar justamente el tema, el ending de Hacto Precure, titulado Hacto Mirai Dreamer. Sí. Interpretado por una de las cuantas seiyus. Donde te enfatizan directamente. Vos podés ser lo que vos quieras. Porque por la ideología, ¿cómo es? De la superación del no sé qué. Sí. Ah, no me acuerdo. No importa. Vamos con el ending de Hacto Precure. Time. Bueno, llegamos al presente de toque de personas acá, el Super Dry. Super Dry. No sin antes compartirles un tema. Me cagó de frío, leyendo Fortuna. Por un tema más que nada. Fortuna. Por eso, antes de despedirnos, voy a comentar una cosa. Sí, bien. Que. Sí, bien. Capaz, ahora debería blanquear porque capaz que los japoneses le pegan y realmente tienen razón. Blanquea, ojalá que no, ojalá que no lo tengan. Blanquea lo hecho, blanquea. Bueno. El tema es que en mi viaje en un momento tenía me había comprado otra maleta, o sea, tenía dos maletas. Uy, vas a hablar del elefante en el cuarto. Me había comprado una nueva maleta, de la cual antes incluso de salir de Tokio ya tenía la mitad. ¿Por qué? Porque esta historia arranca mal porque el tipo arrancó maleta. Sí. El tema que entré y dice, bueno, no importa, todavía tengo media maleta más. El tema es que cuando volví mi última semana, digo, se supone que esta semana es donde iba a comprar, iba a usarla para comprar todo lo que quisiera, todo lo que realmente. Dije, ¿cuál es bueno, tu nombre, bebé? Mi nombre dije, es Johnny Cash. Digo, ya vi lo que realmente me interesaba y ya más o menos me estaba próximo a finalizar el viaje. Y digo, bueno, puedo gastar todo lo que me quede de plata. Cosa que no pasó, pero bueno. En el medio digo, bueno, compré. Y en un momento digo, pará, ya no entra nada más. Y ya tengo que comprar comida. Y digo, andate la mierda. Esto no va a entrar. Bueno, agarremos cosas de plástico y mandémoslas por correo. Como otras tantas personas que agarran, en lugar de mandar cosas de plástico, dice, bueno, yo voy a comprarme una colección de manga y la voy a mandar. Bueno, digo, bueno, la otra gente ya lo ha hecho, no es loco. Y es manga, pesa mucho más, así que deberán cobrarle mucho más. Bueno, entre otras cosas, la oficina postal japonesa es muy ocupada, de hecho te ayudan bastante. De hecho, buscando también respecto a un tutorial de cómo mandar paquetes de Japón, fue bastante ilustrativo. Incluso, ya digo, después con la ayuda de la gente de la oficina postal, se pudo hacer bastante rápido, sin problema. El tema a todo esto es justamente la oficina de correo en Argentina, que es una mierda. Sí, obvio. Terrible verga. Porque como siempre, afuera está todo bien. Los paquetes viajan a la velocidad de la luz, mucho más rápido que las personas, pero la gente es la que los recibe. Y sobre todo la gente de acá es la que los recibe, entonces. Bueno, y entre lo que mandé, tenía algunas cuantas figuras. Más que nada regalos. Sí. Y creo que una sola figura que había comprado para mí. Y unas cuantas revistas. El Gino ya sobra. La mayoría son porno. Una, de hecho, dos revistas eran para el Gino. Entre ese envío, supuestamente llegó a Argentina 2 días después que yo llegué. Sí, así de rápido funciona. A lo cual digo, bueno, ahora solo me queda esperar o que me llegue una notificación de que tengo que retirarlo, o que me llegue una notificación de que tengo que hacer un trámite. Me quedé esperando 2 semanas, 3 semanas. ¡Ja! Y no sé de palomita. Y cuando comenzaron las temporadas, el otro día digo, ah, mirá, el tracking dice que salió de la aduana de Buenos Aires, qué copado. Sí. Cuando a los 2 días reviso, estaba en Japón de nuevo. Digo, qué mierda es esto, qué mierda está pasando, ¿por qué está en la aduana de Japón? Why not? Bueno, resulta que al llegar a Argentina, incluso hasta llegar a Rosario, la gente encargada de notificarme que justamente tenía que mandar el telegrama para hacer un trámite y poder retirar el paquete, le cambiaron el tracking al envío, por lo cual la página que... Porque pintó. La página para consultar el tracking de lo que me habían enviado no era el mismo. Entonces nunca me enteré de su llegada a Rosario. Tampoco me... Justamente, para mí he quedado como que, está en Buenos Aires. Y bueno, tampoco me enteré de que los tarados, después por temas de bronca, fui a averiguar justamente qué había pasado. Y me respondieron de que tenía mala nota de la dirección, de que supuestamente ellos tendrían que enviar un aviso para que yo fuese a buscarlo y previamente hacer un trámite. No habían puesto bien la dirección y le habían puesto el piso y el departamento donde vivo. Entonces, para ellos era como que les tenía que llegar, el aviso tenía que llegar a una casa, cosa que no pasa. Cosa que vivo en un edificio. Y yo tenía el comprobante justamente donde había especificado el piso y el departamento. Entonces, es problema del puto departamento, del puto de oficina postal de Argentina, que no supo anotar bien mi puta dirección. Pero obviamente que sí. Y al justamente hacer 2 visitas y mi departamento y mi edificio no haberse convertido en una casa, dijeron, acá no tengo que hacer nada y me voy. Y me voy. Entonces, nunca mandaron una notificación de que tenía que hacer el trámite para buscar mi envío. Y por ende lo mandaron de nuevo a Japón. cosa que digo, bueno, ahora el tema es volver a traerlo de Japón. En temas para... o sea, entre toda la tratativa que estoy tratando de ubicar todavía dónde carajo está. La cual recibí una de las respuestas que estaba buscando, la otra todavía no me contestaron. A lo cual todavía no va el caso, pero lo que más gracioso es que me encontré que hace unas semanas limpiando y acomodando todavía cosas del viaje, me encuentro con el Omikuchi que había encontrado. Bien. Que había sacado en una visita a uno de los templos, justamente al templo de Asakusa. En el cual especifica entre uno de sus tips bien claro, y de hecho sí. Al Omikuchi lo había retirado mucho antes. Sospechosamente claro. Lo había retirado mucho antes de haber hecho el envío. 2 semanas antes de haber hecho el envío. En el cual se especifica, justamente donde dicen: tendrá fortuna en el futuro, pero entre las cosas que me advierte, dice de, justamente en inglés, dice The Article, The Lost Article, y. Will not... ¿Cómo era? No me acuerdo ahora cómo decía, sí, sí. Pero era traducido, o sea, literalmente como el artículo perdido no será encontrado. justo acá lo tengo. The lost article will not be found. Will not be found. A lo cual yo empiezo, lo leo, sí, y cuando recuerdo digo, ¡para! Ah, este estaba del principio. Pedazos, sí, te editan el celular, la foto del celular, o de, en viaje, así. Es como de onda, no... De hecho, no, lo Omikuchi todavía lo tengo. Pero era como, no. No creo que sea tan mala leche. Espero que no sea tan mala leche. Quiero que no sea tan mala leche. Porque de onda, o sea, tenía cosas que había comprado bastante baratas allá. A diferencia de Argentina. Y había cosas que tenía ahí que tenía que regalar. Bueno. Lo que me agradece un poco de gracia el hecho de que justamente la fortuna que me había salido estaba, no sé si realmente estaba prediciendo que no voy a encontrar el paquete que me mandé de Japón. La cual es una mierda. Así que bueno. De ahí lo que tienes que blanquear. Si he de llegar, llegará. Con un poco de presión, con un poco de posta de pila. Bueno. Bueno, yo no tengo nada más que comentar. Pairo, medios de comunicación. Medios de comunicación pueden mandarnos un mail directamente a nosotros en personasakai@gmail.com, que es un lugar donde pueden mandar y explayarse así largamente todos los mails que quieran, en cadena, desencadenado, con contenido de imágenes, con cuentas bancarias, con lo que se les cante la pelota, lo pueden mandar ahí. Después, si no, pueden mandarnos algo un poco más directo, más corto, pero de respuesta súper inmediata, que es personasakai, el Twitter de personasakai, que vendría siendo @personasakai. Si no, pueden entrar a nuestro Tumblr, donde hay cosas de material súper sospechoso y posiblemente no apto para nadie, que es pnspodcast.tumblr.com. Pueden entrar a nuestra página central, que es así como el globo máximo de la vida de personas que cae a punto de hacer explosión, que es personasakai.me, el lugar perfecto para vos, para vos, para vos, para vos y para vos que me estás escuchando. Y después, ¿algo más? No, como siempre, así pueden darle like a nuestra página en Facebook, que es personasakai radio. Ajá. Y suscribirse a nuestro canal en YouTube. Bien. Además, que justamente es personasakai podcast. Sí. Como siempre, los invito a que nos escuchen los jueves a partir de las 7:30 hora argentina. Sí. A través de este medio. Si no, pueden bajar nuestros programas de, como ya dijo Pai, de personasakai.me. Y si me ven jugando en el Overwatch, por favor, tírenme un aviso y un pueden mensaje. Pasar por Kuro Comic y saludar a Gino. Sí. Preguntarle bueno. Si Elche sigue muerto para él. A ver. Creo que nada más. Yo por lo menos no tengo nada. Ya la semana que viene, no todavía nada. Nos queda una semana más de junio. Sí, sí. Para comentar. Casi estamos re en el borde, ¿eh? Y ya pasamos mitad de año. Pasó bastante rápido. Bueno, no sé si directamente despedirnos, pero bueno. Gracias a la gente que nos está escuchando. Yo digo en vivo saludos a Milenio, a Allen Mercer, a la Pared. Poderosa Pared. Justamente. A Darío Alexis, ¿por qué no? También. A Reyades y. Chimarchino. Sí. A la Pared ya comenté. Y bueno, y a Ricardo Lira Pérez. Bien. Bueno. Supongo que será hasta la semana que viene. Nos vamos a ir escuchando el ending de Lost Stories Conflicted Wixos. Ay, interpretada por Xiao. Bien. Por el poder de Gina. ¿Por qué por el poder de Gina? Porque todos por el poder de Gina. Hasta la semana que viene. Bye, ni. 続く闇を